Clark y el rapto de su esposa Cristina Zamponi. Ya son 21 los colegios porteños tomados en rechazo a los cambios en los planes de estudio. La medida continuará durante el fin de semana largo, incluso hoy, durante el Día del Estudiante. La coordinadora de estudiantes de base cuestiona que las decisiones oficiales se tomaron de manera inconsulta. La legisladora de Nuevo Encuentro, Delia Bisutti, se solidarizó con los alumnos. Los centros de estudiantes de varias de las escuelas están haciendo estas tomas realmente con mucha tranquilidad porque lo que venimos siguiendo. Y en esa oportunidad con una postura muy clara, muy precisa, muy de fondo y muy lo que hace a lo que llamamos los contenidos, a la currícula de lo que son los planes de estudio. El gobierno de la ciudad estarían avanzando con quitarle determinado tipo de materias a las técnicas, en este caso, materias específicas que hacen a su formación técnica específica para colocarle otro tipo de materias más teóricas. Tránsito. Precaución en el tránsito, en la conducción, a todos aquellos que vayan por Libertador Costanera y Avenida Libertador en Vicente López por el día de la primavera. Muchos jóvenes van a la zona costera, al puerto de Buenos Aires y también en Palermo, en Figueroa del Corte y Libertador. Además, en Libertador, en la zona del Bajo de Vicente López, gran cantidad de juventud está caminando hacia ese lugar. Precaución en Avenida del Libertador y la zona costera. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. 12 grados, una décima la temperatura en Buenos Aires, humedad 66%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Carlos Ulanowski. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Pedro Brigger, Santiago Lucía, Hernán Bienza, Néstor Restivo y Damián Ramil. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Muy buenos días, señoras y señores, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? Aquí estamos dando comienzo mañana. Está todo el mundo comiendo algo. Comiendo un montón de cosas, porque hay muchas cosas. ¿Qué haces, Pérez Pinto? ¿Cómo te va? Feliz cumpleaños. Ay, vení, loca, vení. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué cumplís? 22, ¿no es cierto? Por supuesto. No sé si te nota, pero yo pensé que cumplías 21. Ah, gracias. Bueno, muy bien, estás... vimos cosas ahí para comer. Muchas gracias. Qué buena costumbre eso de traer cosas para los otros cuando uno cumple. Cuando uno cumple años, trae, digamos, regalitos para los demás. Una muy buena idea. Buena gente, así que se lo merece. Qué vamos grande. A comer, vamos a ver qué ahora. La buena gente sabe traquetear las mandíbulas. Eso es lo que suele hacer normalmente. ¿Cómo ando? ¿Todavía no? ¿Qué dice? Buen día. Bien, muy buenos días. Muy contenta por el cumpleaños de la señora Pérez Pinto y por el día de la primavera. Feliz día de la primavera. Está bueno, Luchis. Feliz día. Recién cuando venía para acá, viste, vi un montón de policías y todo, ya estaban los preparativos. Sí. Para que, Estamos dando abrazos. Tomó la medicación temprana. Tomó la medicación estrobriense y nos está dando abrazos. Está primaveral, pero digamos. Pero te digo que prefiero a este Brienza que a otro Brienza, ¿eh? Está muy bien. Es una buena versión, sí, es una buena versión. Che, bueno, venía para acá y tenía que hablar sola. Estamos como queremos, ¿eh? Bueno, pero venía para acá y veía, viste, los policías ya en sus camioncitos y otros apostados en esquinas y ya una situación de se vienen los pibes, vamos a cuidar, vamos a... Está bien, porque me pareció una buena medida, pero me puse un poco melancólico. Ah, ¿qué le pasó? Porque dije, ¿viajó en el tiempo? Sí, dije, no vuelvo, ahí no vuelvo. O sea, ya fue, quedó mal. ¿Lo descubrió? Sí, claro, hoy me di cuenta que si vuelvo quedó mal. Que ya no tengo posibilidad, que hay veces que uno no puede volver atrás. Tendría que poner bigote, no sé, hay un montón de cosas que no funciona. No, está clarísimo, ¿cómo le va a Carlos Olaroski, que dice buen día? Buenos días. Me desoriento porque estaba mirando para allá, sí. Dijo que... Pero como lo conozco. Ah, bueno. Ya sé cómo atajar algunas pelotas, ¿me entiendes? Todo muy bien. Todo muy no bien. Hay libertad de expresión en este momento. No, programa. No, hay veces que no. Y me parece muy bien que no la haya. Cada tanto, Brienza. Digamos, en algunos momentos. Ahí bueno, lo miré yo. De sí, ahí está. Ahora puede decir todo lo que quiera. Diga todo lo que quiera. Porque tenía un chiste embuchado. Yo ahora, lo vi acá. Le vi la forma no del quiero. Chiste abajo de la papada suya. Ahora no quiero. Ahora no quiero hacer el chiste. Se ofendió. Caprichito. Bueno, ¿todo bien, Brisa? Sí, por supuesto. El día de la primavera es un día especial para todos. Igual yo creo que todos los días son el día de la primavera. Sí. Pero, no, pero y ahí... Y la primavera no es una cosa exterior. Es un lugar común. La primavera no es una cuestión exterior, es una cuestión interior. Lo importante es la primavera que todos llevamos dentro. ¿Estás saliendo a comer con Magallanes? ¿Estás saliendo a comer con Magallanes? Conversa. Porque cualquiera festeja el día de la primavera, el 21 de septiembre. Pero para mí, todos los días son día de la primavera. Sí. Está abriendo el chocolatito ese que viene con frasecitas adentro, ¿viste? Sí, que las está empieza hecho un sobrecito de azúcar. Es increíble. Bueno, me trae tantos recuerdos el día de la primavera. Sí, claro, estaba pensando eso. ¿Y qué es lo que, Brienza, a mí me interesa eso, su observación respecto de qué es lo que le interesa, la trae de la primavera? ¿Qué son las flores? ¿Es el verde? ¿Es la ropa? ¿Son las chicas? ¿Es el perfume? ¿De qué se trata? ¿Los pajaritos? ¿La naturaleza? ¿Empezamos la mañana así, soft o no? No, sí, soft, por favor, le pido, por favor. ¿Soft? Bueno, sí. No, lo que pasa es que yo debuté un día de la primavera. Para mí el día de la primavera es un motivo de alegría absoluta. Es como... ¿En serio? Mirá vos. Sí, totalmente innecesario. Mirá vos. No, qué innecesario. Fue muy innecesario. No hacía falta. Fue justo innecesario, te diría. Escuchame, ¿y hace cuántos años que fueron? ¿Y el año pasado? O sea, que no me digan. Pensé que me estaba hablando sobre un recuerdo adolescente. Alguna no, por eso estoy tan contento. Es como el chiste de la lelutina. Lo que se propuso fue que todos los días de la primavera repetir aquella experiencia. Así que... Por eso que para mí todos los días son días de la primavera. Para mí todos los días son días de la primavera. O sea que te toca ir al Rosedal hoy. Vas hoy a estar correteando con el Rosedal. ¿Te hiciste la canastita, el mantelito? ¿Tenés todo ya preparado? A mí me gusta la relación con los chicos y las chicas del viejito que vuelve a querer ser joven. Sí. Porque hay una fiesta ahí, ¿eh? ¿Qué llevas, caramelo? Bailamos todos juntos. Ah, ok. El viejito con onda, digamos. El viejito con onda, claro. El viejito con onda. Me gusta la imagen. Lo veo ahí, digamos, con un short, bailando al lado del laguito de Palermo. Y cuando él se acerca a los jóvenes empiezan a reconocerlo de la televisión y todo eso. ¡Vení, Brienza! Claro, empezamos a bailar ahí. Está bueno. Miren qué interesante. Después vamos a seguir profundizando sobre esas anécdotas. Brienza, el de la tele. Eso me hizo llorar. ¿Cómo ando, ojito de miel? ¿Qué dice? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Feliz primavera, sí. Feliz primavera. ¿No? Linda, linda mañana. ¿Usted está bien? Está hermosa, está todo, sí. Está bárbara, te diría. ¿Sí? ¡Epa! Bueno. ¿Se van a ir junto con la canastita? Discúlpeme. No, sí, bien, bien, de viernes. Estaría algo demacrada, no sé, dormida. No, al revés, está re lindo. Y si te está muy bonita. No estamos hablando de la estética, yo estoy hablando de la estabilidad psicológica, digamos. No, eso no. Ah, claro. Ah, ok. Eso jamás. No, hoy se debe notar demasiado. Entonces. ¿Usted la tiene dentro? ¿Qué sentido? ¿La primavera? No sé, no entiendo bien. El día de la primavera lo festejo, me pone contenta. Ahora, no entiendo bien el sentido de la pregunta. Yo tengo una pregunta, Marucho. Sí, ¿le regalaron flores? No, uy, qué aburrido. A mí tampoco. Ayer, anticipándose al día de la primavera, vino a mi casa una amiga con un ramo de flores. No, pero yo le decía acá, ¿vio? No, hoy no. ¿Los chicos te trajeron flores? No, nada. No, no hubo no flores. ¿Espataforo te trajeron flores? Nada, mira la cara que me pone. Ella es una flor, ¿para qué vamos a estar tan barroco? Espataflora. Espataflora, claro. Más flor a la flor, sería como un barroquismo ya a esta altura del partido. No, nos hubiera gustado recibir flores. Barbie y Diego te trajeron flores. Anda, comprártela, ¿querés flores? Anda, comprártela. No, tampoco. ¿Qué te van a comprando flores? Me parece que alguien trajo flores. Mirá las caras que le pone. ¿Qué dice Pagallanes? ¿Cómo anda? Buen día. Muy bien, sí, flores, muy bien, muy bien. ¿Trajo flores preparando? No, pero con Carlos trajimos para el picnic. ¡Ah! Fueron ustedes, no me digas. ¿Por qué le pone una T y le saca la C? ¿Qué cosa? ¿Qué dije? Picnic. Sí, picnic. Como pizza. Como decir pizza. Es un picnic. Picnic es un picnic judío. Picnic. Pero... ¿Se recolecta o se recolecta? Por ejemplo. Recolecta. Ahí no me equivoco. ¿Recolecta? Recolecta plata. No, lo que están recolectando ustedes son inviernos, porque mientras nosotros estamos festejando la primavera, para otras empresas internacionales ha llegado el invierno. Quiero despedir hoy. A ver, díganos, por ejemplo. El otoño, en todo caso. El invierno, ¿sabe por qué? Porque comenzó a deshojarse con la ida de Yves Saint Laurent, de Polo Ralph Lauren, sí. Emporio Armani, pero hoy le damos la despedida a quién. ¿A quién? Me pongo de pie. A usted. Al fin, llegó el momento, lo despedimos a Magallanes. Gracias, Magallanes, por haber estado con nosotros. Cartier se va del país. ¿Qué hace Cartier? ¿Relojes? De todo, de lujo. Me llama la atención que lo pronuncie tan mal, siendo que lo quiere defender tanto. Cartier. ¿Cómo? Cartier. Que hoy a la mañana la señora Ottaviano me dio una lección de francés. Con malas palabras, ¿no? Exactamente. Y, por ejemplo, la palabra bachier. ¡No! ¿Qué está diciendo? No, que es una mala palabra. Es una palabra fea. Una guarangada en francés. No sea guarangula, no, gira, es la primavera. Me dijo Ottaviano eso. Dijo que se podía decir. Pero también. Bachier y... No, la otra no la diga, Carlos. Batefer en culé. El color colorado que tomó. Ularoji, no. Yo me prendo. Bueno, pero tú eras para aprender que la R al final... La R al final no se pronuncia. Después te enseño cómo se dice. Intentate no enseñarnos. Además, si uno se lo dice... para otro lado, ¿no? ¿Cómo sería entonces? Cartier. La R al final no la diga. Se va del Pike. Cartier le dio un herraje. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Se sabe? Y porque acá, evidentemente, no vendían nada. Y no. Estamos con estos temitas de los planes procrear y estas cosas, ¿no? Pero bueno, se va. El plan descanso, el otro día, casi me muero. Plan descanso, pero se va, ¿no? Pero bueno, sí. Lo vamos a extrañar. Esa esquina de Alvear ya no será lo que era, ¿no? ¿Qué van a poner? ¿Un ¿cómo se llama esto? ¿Qué? Una Campop, esas hamburgueserías nacionales y populares. ¿Fue alguna vez ahí a comer? Sí, ¿qué tiene que decir de malo de esa está buena, ¿cuál es el problema? Yo fui, son ricas, en serio. Casa, que son exquisitas. No son auspiciantes. son horribles. Son amigos. Son amigos, son lugares donde Ulanowski y yo nos vamos a comer juntos sándwiches. ¿Una Campop? Sí. ¿Qué van a poner ahí en Alvear? En lugar de Cartier van a poner una Campop. Ojalá. ¿Se acuerda cuando Castel puso en Puerto Madero un puesto de torta frita? Torta frita. Sí, que le vendían también hamburguesas. ¿Usted qué se dice tan caballero? ¿Las flores? ¿Cómo? ¿Las flores? Traje para comer. No, pero flores. Pero flores para comer es medio incómodo. Bueno, la única persona que le regalo flores hoy es a madre, que le mando un saludo por el día de la primavera. Yo quiero decir que a mí nadie me trajo flores. No, a mí tampoco. Sí, ¿Paula? Marucho, ¿me trajiste flores? Paula Nicolini, ¿las flores? ¿Te dieron flores hoy los chicos? ¿No te dieron flores? Violeta Mucci, ¿me trajiste flores? No. Sin flores, una primavera sin flores. Buen día, señoras. Buen día, señores. Hola, Fernando Ponte, la operación técnica. Hola, Violeta Mucci, en la coordinación general hoy. Coco. There's a place called Kokomo. That's where you wanna go to get away from it all. Bodies in the sand, tropical drink melting in your hand. We'll be falling in love to the rhythm of a steel drum band. Down in Coco, Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take you to Bermuda, Bahama, come on, pretty mama, Key Largo, Montego Bay. And then we'll take it slow. That's where we ¿Querés una birra fría o querés un mojito, Brisa? Birra, birra. Birra, ¿no? Te digo, me hizo acordar, en serio, cuando festejamos el Día de la Primavera, porque yo me la pasaba bailando, me disfrazaba, me encanta disfrazarme, pintar. Y había otros que se sentaban, se acodaban, nos miraban y se comían quedaban los favoritos como Hernán ahora, por y ejemplo. Se quedaban bebiendo sí, algún trago. Se bebían las cervecitas frías. Solo quiero decir que cuando yo vengo alegre, estamos todos alegres. Hemos encontrado la flor. Soy la alegría del hogar. Hemos encontrado la florcita. Sí, no voy a decir lo que me contestaron fuera de micrófono cada vez que les pedía. ¿Y las flores? Falta que venga la palomita a libar la florcita. Bueno. Epa, ¿cómo está? Beach Boys. Hola, Bárbara Diogo. ¿Cómo te va? ¿Qué haces, viejo? ¿Bien? Mirá ella cómo está, sacó un montón de florcitas arriba de la cabeza. La estoy viendo a Paula Nicolini, que tiene abejas arriba de la cabeza. A ver, miel. Se da para abajo, ¿no? Está buena, vean. Hola, María Suárez, ¿cómo te va? ¿Todo liso? Se ríe Otaviano, está incansablemente reidora. Para mí que algo... ¿Qué pasó? No te puedo creer. Si se quieren comunicar con nosotros, ¿qué es lo que tienen que hacer, estimado Ojitos de Miel? Tienen que llamarnos al 4999-8700, también a través de la línea nacional, esta línea que tiene la particularidad de comunicarse con un costo de llamada local desde cualquier punto del país al 0810-222-0870. Pueden escribirnos al Facebook en Mañana Más y también en el correo electrónico mas@radionacional.gov.ar. Se están desvistiendo, ¿en serio? Que también se está desvistiendo. Vamos, saquen la remera todavía. Che, ahí en el Facebook ya te digo algo, Florencia Velda, que es una oyente nuestra de hace muchísimo tiempo, dice que va a traer brownies. ¿Y a Magallanes? ¿No, brownie loco? No. Sí, le va a poner sal. Pula, ¿bajiste la pelota? Por supuesto. Uy, ¿puedo jugar? ¿Cómo va a estar el día hoy para los que van a jugar a la pelota? Van a comer sándwiches con mantelito y canasta. No sé, es imperdible el día de hoy, ¿no? Lindo, lindo, 20 grados de máxima. Aunque en algunos lados vi que eso de las 3, 4 de la tarde alcanza los 21 largos. Con sol, una linda jornada, ¿eh? Bien de primavera. La mañana ya la ven con 12 grados 3 décimas en este momento. Y en la tarde cielo parcialmente nublado, viento moderado del sector oeste, algunas ráfagas. Mañana sábado 19 grados de máxima. El domingo 20 grados de máxima. Y en ascenso el lunes, que es feriado, fin de semana largo, 22 grados de máxima. Divino. ¿Qué te pasa, Octaviano? Acá las cosas que pasan detrás de mi fumaste tiempo. Algo. Se enganchó, Viole, usted. El toque, sí, se enganchó. Brienza tiró así. Puso las alitas, Viole. Enseguida, ¿viste? El ritmo de la mañana se vive en Mañana Más. Comienza espacio publicitario. Un país y su gente. Recuerdos. Anécdotas. Argentina tiene historia. Quiero hablar de una ciudad y te quiero hablar de un escritor que escribió sobre su ciudad. Quiero hablar de Haroldo Conti. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Santiago Varela y Nora Anchar. Los hombres se reconocen por su forma de guerrear y por su forma de amar. También vamos a hablar de sus mujeres. Felipe Varela, del nacimiento al pronunciamiento y la muerte. Argentina tiene historia. Lunes a viernes de 21 a 22 por Nacional, la radio pública argentina. Voto optativo a los 16 años. A mí me parece muy importante esta ley porque sin duda mejora la democracia, fortalece la democracia, donde va a haber participación juvenil. Esta ley es optativa y hay algo acá muy importante. Si un chico de 16 años puede trabajar, ¿por qué no va a poder votar, no? Más derechos, más participación. Nacional, la radio pública. Las cooperativas basan su accionar en la democracia, la equidad y la solidaridad. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 9 de la mañana, 21 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Dos Gardelias. Sábados 21 a 22 con Eduardo Aliberti. En todo el país. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entretenimiento. El pasado de nuestro país tiene una cita semanal con el presente. Hay que recordar las circunstancias en las cuales se va a crear la bandera. Historias de nuestra historia. La colonia rebelde de Buenos Aires. Todos los domingos, desde las 13:15, Felipe Piña te cuenta los capítulos más interesantes del pueblo argentino. En un delicado equilibrio entre lograr una identidad, algún tipo de... Historias de nuestra historia. Por la radio pública. Fin espacio publicitario. Mañana más. Sí, 9 horas 23 minutos, Otaviano. La noticia que llegó en la ciudad de Buenos Aires para quienes viajan en la línea B temprano había sido negativa porque los trabajadores que están en la Unión de Tranviarios del Automotor de la UTA decidieron un paro porque no les habían liquidado como correspondía los haberes, les habían descontado los 10 días de paro. Pero ahora se acaba de restablecer el servicio, así que hay vamos novedades. A ver, estamos comunicados con Hernán Mundo. ¿Cómo te va, Hernán? ¿Qué decís, viejo? Buen día. Luciano, buen viernes para todos. Feliz día de la primavera, exactamente. Bajo tierra. Vamos a decirlo de nuevo. De la línea B, hay que decir que han levantado la medida de fuerza a los trabajadores pertenecientes a la UTA. Todavía no se ha restablecido el servicio, de hecho están las formaciones ubicadas sobre las vías, no se han movido desde bien temprano, desde el inicio del horario del servicio, lo que debió haber sido el inicio del servicio de la línea B que une las estaciones Los Incas con Leandro Alem, por una medida de fuerza, como ustedes bien indicaban, que tiene que ver con el reclamo de la UTA y de un grupo de trabajadores de lo que es el sector de guardas y conductores del subte, que reclamaba por el descuento de 10 días de paro realizados durante el mes de agosto. Este era el reclamo fundamental del sector de la UTA. En el medio de la medida de fuerza, declaraciones de dirigentes de los metrodelegados, Daniel Fernández se acercó aquí a la estación Federico Lacroce y dijo que el paro lo llevaban a cabo 5 locos. Textualmente lo decía hace un ratito y lo transmitíamos por la radio pública. Vamos a escuchar la palabra de uno de los delegados, estamos hablando del sector de la UTA, Walter, que esto nos decía sobre por qué han decidido levantar la medida de fuerza hace algunos minutos nada más. Dale, a ver. Sí, porque la dirigencia se hizo presente en el lugar, y bueno, trabajando se sale de todo. ¿El acuerdo cómo es para entender? El acuerdo es que van a trasladar el reclamo de los trabajadores a la empresa, y bueno, y en unos días tienen compromiso de brindar alguna novedad sobre respecto a lo que estábamos reclamando. ¿Se lo van a dar marcha atrás con el descuento? Desconozco. La dirigencia está comprometida. Una medida de fuerza en la que se ve de alguna manera las diferentes posiciones, metrodelegados y UTA. Sí, sí, lo que me nuclea a mí, lo que me une a mí es la Unión Antramedo Automotor. Después tenemos compañeros de la Asociación Gremial, que son pares igual que yo. Cada uno reclama en su gremio correspondiente, pero el reclamo ya está elevado en ambas partes. Era la razón. La palabra de Walter, este trabajador de la UTA, que dice que hay un compromiso de acuerdo, un compromiso por lo menos de dar marcha atrás con el descuento, o bien algún tipo de entendimiento. No queda demasiado claro, pero lo cierto es que este llamado por parte de la empresa Metrovías ha sido suficiente como para que los trabajadores de la UTA desactiven la medida de fuerza y en algunos minutos más la empresa Metrovías decida la reanudación del servicio. El comunicado de la empresa Metrovías dice que los saberes fueron compensados económicamente por una suma especial efectivamente pagada en el marco de los acuerdos que pusieron fin al conflicto del mes de agosto. Hablamos de, decíamos, de este descuento de 10 días de paro que tuvo lugar en el mes de agosto. Y según señala el comunicado, que es bastante confuso también, la imputación de ese descuento se va a definir en el mes de diciembre, razón por la cual, según Metrovías, no ha habido una afectación en los salarios a partir de ese descuento. Veremos qué sucede. Lo cierto es que para llevar claridad a los usuarios habrá que esperar algunos minutos nada más para la reanudación del subte, la línea B entre las estaciones Los Incas y Leandro Alem. Hernán, buen día. Cintia Ottaviano, ¿cómo te va? Cintia, buen día. Feliz día de la primavera para vos también. Y queriendo saber por qué solamente la UTA había hecho el paro, si es que este descuento entonces se hizo a algunos trabajadores sí, a otros no. Mira, te voy a ser textual en lo que decía Daniel Fernández hace un ratito, representando los metrodelegados. El descuento lo hace Metrovías y está bien, según dijo este delegado cuando llegó aquí, porque según señalaba, este descuento tiene que ver con días de medida de fuerza. Eso es lo que se limitó a decir este delegado, que evidentemente no estaba muy de acuerdo con los planteos de la UTA, y de hecho Claudio de Le Carbonara, quien es la voz cantante de la del sector de los metrodelegados en la línea B y que suele estar aquí en cualquier tipo de medida de fuerza, hoy no ha estado por aquí, con lo cual los metrodelegados ratifican que no han formado parte de este reclamo. Después, en lo que tiene que ver con la interna entre ambos sectores, ya son razones que están bastante lejos de entenderse, pero lo cierto es que solamente la UTA participó de esta medida de fuerza y tampoco dan claridad sobre cuántos trabajadores han sido efectivamente afectados con el descuento salarial. Muy bien, Hernán, muchísimas gracias por tu información. Nos volvemos a comunicar frente a cualquier novedad con este muy tema. Muy bien, Luciano, un abrazo. Hasta luego. Chau, hasta luego. Hernán, Mundo Móvil de la Red, entonces, con el levantamiento del paro que venía existiendo en la línea B. Ahora, también hay novedades alrededor de la situación de los subterráneos en la Ciudad de Buenos Aires, porque en el día de ayer, bueno, ya se elaboró el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, fue elevado y se conocieron algunos detalles, fue elevado, digamos, a las cámaras, no elevado el presupuesto, fue elevado a las cámaras para que tengan su tratamiento, pero así aparece, claro, uno de los temas centrales, que es que no hay destino de subsidios para el subterráneo. Ustedes saben que el año 2012 funcionaba como un año de transición en el traspaso de los subterráneos por parte de Nación a Ciudad de Buenos Aires, y así aparece que los subsidios que venía aportando Nación y que estaba comprometida en el acta acuerdo a pagarlos durante un año, cuando llegue fin de año va a dejar de pagar por el acta acuerdo de la Nación, y la Ciudad de Buenos Aires no tiene previsto la sustitución de estos subsidios. Por lo tanto, lo que tiene previsto sí es un aumento del pasaje de subterráneos como a 4 mangos, 5 mangos, una cosa así, ¿no? En realidad todavía el precio no se conoce con exactitud. La metodología que había tenido el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para reemplazar esos subsidios que daba Nación fue la del aumento de la tarifa. Por eso se presupone que podría ocurrir lo mismo, pero a la vez aumentar la tarifa es volver a ejercer la potestad del acta acuerdo que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no está reconociendo. Lo que dijo el ministro de Hacienda, Néstor Grindetti, es que definitivamente no está contemplado, que no las hay ni las hubo nunca las partidas presupuestarias, que ni siquiera las va a haber mientras que la ciudad no tenga responsabilidad en el financiamiento del subterráneo. Lo que está esperando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es que se resuelva la cuestión de fondo. ¿Te acordás que había actuado la jueza Patricia López Vergara, que fue la que le dio la orden al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que habilitara el dinero que había depositado la Nación en materia de subsidios y por el acto acuerdo, como vos contabas, para que se la diera a Metrovías? Pero en la resolución judicial no fue sobre la cuestión de fondo, que es finalmente si el traspaso se efectuó, y es el gobierno de la ciudad entonces el que se tiene que hacer cargo, que a la luz de los documentos firmados evidentemente es. El tema, Lucho, además, es que si llegaran a aumentar la tarifa con este cálculo que están haciendo fuentes del sector entre 5, 4.50, 5 y 5.50, la realidad es que hubo muchísimos pasajeros que dejaron de tomar el subte porque les resulta caro, no lo pueden pagar, y porque viajan en colectivo. Entonces, si llevas una tarifa a 5 pesos, ¿quién va a viajar en subte? Y vas a tener una tarifa de 5 pesos de subte y de 1 peso con 10 de colectivo. o van a hacer también un aumento en las tarifas de los colectivos? Porque no nos olvidemos que las 33 líneas que están aquí en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano también son potestad del gobierno de la ciudad a partir de la ley que salió del Congreso Nacional. Cintia, pero con ese criterio tendríamos que bajar también el precio de los cruceros de placer, de los taxis espaciales. ¿Por qué? Pero no. De los aviones, no, para que todos tengan derecho. Me parece que no tiene que ver estrictamente con el tema, ¿no? Claro, son transportes más exclusivos de lo que usted está hablando. ¿Que el crucero sea transporte público? No, pero usted está diciendo, porque si no, no van a viajar. Y muy con ese criterio bajemos los cruceros transatlánticos para que todos tengan acceso. Los taxis espaciales, el viaje. Por favor. Los taxis espaciales. ¿Qué los problema taxis espaciales? Que viaje el que puede. El que no puede, que camine, que le va a hacer bien. Me ¿sabe parece... qué? Vamos a viajar todos. Y al que no le gusta, ¿qué? Se jode. Ok. 9:31, señoras, señores. Es el momento de las noticias por Radio Nacional con la señora cumpleañera Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados 3 décimas, la humedad 59%, cielo despejado. Reiteramos, se levantó el paro en la línea B de Subtes. En la calle, móvil. En este preciso momento se abren las puertas de la estación Federico Lacroce y comienzan a ingresar los pasajeros. Se reanuda el servicio de la línea B de subterráneos desde las estaciones Los Incas y Leandro Alem. Recordemos que desde el inicio del servicio, desde las 5 de la mañana, no funcionó esta línea debido a una medida de fuerza llevada a cabo por trabajadores de la UTA, fundamentalmente guardas y conductores que aducían descuentos salariales debido a las medidas de fuerza que se llevaron a cabo durante el mes de agosto. Lo cierto, y reiteramos que se va normalizando y se acaba de normalizar más exactamente hace un par de minutos esta línea B de subterráneos a partir de lo definido por los delegados de la UTA. Han recibido un compromiso por parte de la empresa Metrovías para evaluar esos descuentos en materia salarial, y hay que decir que esta medida de fuerza no participó el sector de los metrodelegados. En ningún momento estuvo afectada la circulación de subtes en las otras líneas. Reiteramos entonces, normalizada la línea B de subterráneos que une Los Incas y Leandro Alem. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. La Agencia de Recaudación de Buenos Aires detectó 3.300 casas y 2.400 piletas sin declarar ante el fisco. ARBA intimó a los dueños de propiedades ubicadas en countries y barrios cerrados no incorporados en el catastro provincial a regularizar su situación. En 2012, la Gerencia General de Fiscalizaciones Masivas comprobó que unos 670.000 metros edificados construidos no estaban declarados. El tiempo. Cielo despejado en Buenos Aires, 14.3 la temperatura, la humedad 59%. Argentina está informada por la radio pública. Toda la información está en Mañana Más. Sí. 9:34. Estoy sorprendido. Me sorprende a mí también. Me sorprende repasando unas frases en francés. A mí también. Qué linda canción. Pero qué bien que te salió. Y estaba viendo que Graduados le ganó en el puntaje al partido de la selección de fíjate fútbol. Fíjate tú, qué impresionante, che, eso. Sí, sí. Voy a tener una buena noticia también. Que se recupera Fabio. Está muy bien, muy buena noticia. De internación, ¿eh? Un abrazo a Leonardo Fabio. Pero, ¿quién es? ¿Qué hace acá? ¡Qué olor! ¿Qué hace acá? Adalberto. Buenas tardes, Adalberto. Llegué escúcheme un poco más temprano. Sí, pero Adalberto, usted tiene que venir a las 11, a las 11 y algo. Magallanes no joda con Adalberto, sí. No lo moleste, él es así, digo. No importa el olor, no importa el olor. Me puse hoy una fragancia limonada. Agua florida. No, limón, directamente... el limón con agua. Acá unas gotitas de limón. ¿Cómo anda? Vine más temprano, discúlpeme, mi nombre es Adalberto Flores. Sí. Soy el que traigo los tangos a las 11, pero como me enteré que había picnic que cumplía la Pérez Pinto, sí, hoy madrugué, viejo. ¿Pero discúlpeme, por qué? ¿Qué significa ese madrugón? Para comer esto. Ah, viene a comer, viene a morfar. Las cositas, ¿no? Para, yo traje... Bueno, mi, sírvase con toda confianza. Lo hizo Ulanowski con otra persona, digamos, que trabaja conmigo. Con... No lo quería nombrar. Bueno, muchas gracias, señor Magallanes, a Ulanowski. Sí. Bueno, aprovecho que está y sí, quiero plantearle un tema. A ver, viejo. Usted que es como el hombre más sensato de esta mesa. Gracias. No, no se enganche, Magallanes. Adalberto, se lo digo. ¿Sabe, Adalberto, que hoy cumplen años? Escuche bien, ¿eh? Sí, lo escucho atentamente. Mire, Jaime Torres. Héctor Alterio. Héctor Alterio. Jorge Drexler. ¿Hoy? Mercedes Morán. Todos juntos. Diego Capusotto. Pablo Echarri. Luciano Pereira. Vamos todavía. Celeste Carballo. Mi amiga Sipe Linkowski. Todos hijos del verano. Sí, papá, qué impresionante, flor de orgía esa, ¿eh? Pero todos juntos cumplen años. Hoy, 21 de septiembre, es el cumpleaños de todas esas figuras. Qué grande. Pero organicémonos, porque ¿cómo vamos a hacer para ir? ¿Y cuántos regalos? Organicémonos, que esto no es mío. Dijo, sí, bueno. Tabrienza. ¿Cuántos regalos? Pero es el día de la primavera, viejo. Está encendido hoy. Está encendido, está prendido fuego. A 5 centímetros del piso. Tengan cuidado, chicas. Siga, está que se embaraza encima. Sí, viejo. Pero ¿cuántos cumpleaños, viejo? Impresionante. Pero digo, ¿no le parece raro? Digo, ¿cómo puede ser esto? Que un 21 de septiembre... ¿Cuándo empezó esto? Si nacieron el 21 de septiembre, ¿cuándo fueron engendrados? Y vendría a ser, ¿qué son? 9 antes, ¿no? Claro. En enero. Sí, señor. En las vacaciones. En el verano, viejo. Son hijos del verano, de la playa y del amor. Como esa película, ¿no? La Playa del Amor, qué linda película. La Playa del Amor. Que trabajaba Caño Castacha. Ah, estaba... mire usted, sí, ya me acuerdo, sí. Que... No, pero no es Caño Castacha, era una cosa de loco, Pero, qué lindo, viejo. Todos ellos juntos tenemos que preparar las copas para el brindis, Carlos. Bueno, desde ya y yo quiero que brindemos con usted también. Pero, ¿cómo no? ¿Qué día cumpleaños usted, allá, querido? El 21 de septiembre. La información no se detiene. Mañana más. Sí, 9:38. Brinza, querido, vamos a hablar un poquito de política. Sí, ayer la presidenta hizo un anuncio, lanzó la nueva etapa del plan Procrear. Y quizás lo más importante, lo más sustantivo del discurso de la presidenta fue algo que dijo... supuestamente como al pasar, respecto de un mensaje a los sectores más acomodados de la sociedad, porque se dirigió directamente a la clase media, a la clase media argentina, y le pidió solidaridad, ¿no? Ella dijo que todavía hay argentinos que aspiran a progresar y los que tienen que entender, los que ya llegaron a un determinado nivel económico, de clase media, media alta y alta, es que los que no llegaron todavía tienen el derecho de llegar a ser parte de esa clase media y media alta. ¿Por qué no? Se preguntó la presidenta. Es una pregunta difícil de contestar. Digo, ¿por qué no? ¿Por qué los demás no tienen derecho a llegar a ser clase media o clase media alta? Habíamos hablado hace unos días del tema de la distinción de Bordier, habíamos hablado de la necesidad de esos sectores medios de distinguirse del resto de la sociedad, de sentirse únicos, de sentirse especiales. Pero después la presidenta ahondó más en ese debate con la clase media. Porque dijo algo que a mí me pareció muy interesante, por lo siguiente, habló de los orígenes de nuestra clase media. Y dijo, cuando escucho algunos comentarios acerca de la ubicación de los barrios, pienso que algunos se sienten miembros de la dinastía Romanov. Algunos fruncen la nariz, y yo creo que en definitiva muchos quieren olvidar sus orígenes. Yo estoy orgullosa de ser la hija de un colectivero, y haber sido electa 2 veces presidente, porque a mí me encanta recordar mis orígenes. ¿Saben por qué? Porque cuando uno recuerda los orígenes y ve a dónde llegó, se mide el valor que ha tenido personalmente todo ese crecimiento. a mí automáticamente linkeé, gracias a Mauricio Fernández, un amigo de Facebook, con una nota que había escrito hace muchísimos años en el diario Crítica, que se llamaba La Patria y el Perro de Busatti, donde hablaba de mis orígenes personales. Hablaba de aquella vieja aldea italiana del sur, donde es tan pobre que ni siquiera mafia tiene. Y hay ahí, en el mito de los orígenes de la clase media, en ese mito escondido, algo que sirve para explicar muchas de las características posteriores de los que hoy somos clase media. Porque es cierto que ninguno de quienes arribaron a estas costas son hijos de Romanov. Nadie de nosotros es, salvo algunos, salvo Julita Mengolini, nadie es hijo de condes, nadie es hijo de duques. No, bueno, es cierto. No sabía que era hija de conde, no sabía que sí, venía sí. De la nobleza, mirá vos. Sí. Y Mengolini es, Julita es divina. Sí, claro. Pero sin embargo, otros no, ¿no? Otros que no devienen de, que no tienen realeza, sangre real en sus venas, toman este país como si ellos fueran príncipes europeos que vienen a un país de cuarta, ¿no? Por eso este país de mierda, por eso este país no sirve para esto, por esto este país no da más, porque en realidad, como ellos son hijos de la gran aristocracia europea, este país les queda chico. Y allí, en ese mito de esconder los orígenes, hay una explicación para el comportamiento de ciertas clases medias en la Argentina. En la mayoría de los italianos y españoles que vinieron a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, no hay más que pastores, no hay más que pequeños empleados, no hay más que desarrapados y gente pobre que huyó de las grandes hambrunas del sur de Europa. A lo sumo habrá pobres de la Mitteleuropa, es decir, de la Europa eslava. Habrá polacos, judíos que escaparon de lo que significaba lo terrible del hambre. La presidenta llamó a la solidaridad, dijo, les digo a ustedes que llegaron, que sean solidarios. La Argentina logró que muchos de los hijos y los nietos de esos pastores, de esos pobres que huían del hambre en Europa, llegaran a ser universitarios. Si uno analiza hoy las tasas de presencia de los blanquitos en las universidades, va a ver que el 90% proviene de ese lugar. Y se educaron gratuitamente. La mayoría de los que arribaron a estas tierras de Europa han tenido una posición dominante en la sociedad argentina, ya sea como clase media, como clase media alta. Han logrado una movilización social que no se logró en ningún país del mundo, ni siquiera en Europa, porque vos sabés que en Europa, si sos hijo de zapatero, a lo sumo serás el dueño de la zapatería, pero no mucho más. No tenés mucha capacidad para cambiar tu propio destino. Y mucha de la angustia existencial de los jóvenes europeos tiene que ver con la imposibilidad de ascender socialmente, aun cuando tengan posibilidad de todo, aun cuando tengan posibilidad de tener su auto, su casa, su mujer. Esa angustia existencial de la falta de aventura tiene que ver con la inmovilidad social, ¿no? Argentina no tiene eso. Argentina tuvo, sí, o sea, históricamente una gran movilidad. Claro. Ahí hay una parábola, ¿no? Que después quiero retomarla. Ahora, entiendo perfectamente el diagnóstico, digamos, sobre la situación histórica también de la clase media, porque esto tiene su enclave probablemente en las políticas de fines del siglo XIX, etcétera, etcétera, que eran poblar, etcétera, todo lo que entiendo perfectamente que estás diagnosticando respecto de ese mito de origen. Pero estaba pensando también que un gobierno que pretende, como este gobierno, modificar algún tipo de conducta, historizada además con una contundencia muy importante, digamos, porque estamos hablando de una clase media que está construida, cuya subjetividad tiene una construcción de alrededor de 150 años, digamos, no es nuevito, no es que hace 10 años que están acá, sino que es una clase media que tiene una identidad construida a lo largo de la historia muy importante, digamos, y pensaba que si algo se quiere modificar de esa conducta, de la relación que esa clase media tiene con el Estado, que ha tenido con la política, hay que proponerlo. Hay que ponerlo en palabras, digamos, hay que decirlo, hay que hacer lo que estás haciendo vos, digamos, hay que diagnosticarlo, conversarlo, etcétera, etcétera. Yo encuentro que hubo o hay en este momento por parte del gobierno una situación de decir, bueno, son los que no están compartiendo con nosotros las ideas políticas y que queden a un lado. Bueno, en realidad también hay que descargar sobre esos sectores una política, de decirles, miren, señores, nosotros por ahora somos el Estado, somos un gobierno que está en la administración del Estado. Estamos proponiendo esto, esto, esto y esto. las modificaciones van por acá, por acá, por acá, nos acompañan o no nos acompañan, qué es lo que dicen ustedes. O sea, este nivel de relación que en algún sentido yo creo que está reclamando la clase media alrededor de lo que es un gobierno administrando un Estado. ¿Se entiende el planteo? O sea, yo entiendo el diagnóstico, pero también entiendo que probablemente en las acciones que se están tomando, en las políticas que se están llevando a cabo alrededor de estos sectores, en los sectores medios, no tienen una claridad suficiente como para generar algún tipo de simpatía o algún tipo de antipatía más argumentada. ¿Se entiende el planteo? Sí, a mí me parece que lo que hizo la presidenta ayer fue muy interesante, porque dijo, yo soy como ustedes. Yo soy ustedes, pero reconozcan que ustedes también, como yo, son hijos de colectiveros, ¿no? Esa lógica de desestructurar el discurso del otro, pero también ponerse en el centro de homogeneizar a lo que cree ser distinto con lo que es igual, me pareció que fue muy interesante por parte de la presidenta. ¿Por qué digo esto? Porque lo que está pidiendo el Estado argentino a los sectores medios y medios altos es una invitación al sacrificio, que es, muchachos, este año la cosa viene jodida. Bánquennos un poco. Ya cuando le intentó pedir al campo en el 2008, la cosa se puso peliaguda. Ahora cuando le pide a los sectores medios, se pone difícil. Yo creo que posiblemente haya sido mal interpretado o mal enunciado ese pedido de ayuda o ese pedido de sacrificio. Pero se trata de esto. Y en realidad, ¿de qué se está...? ¿Qué hay? ¿Qué hay en esa visión de todos somos individuos, todos somos de clase media, debemos hacer un sacrificio? ¿Un sacrificio para qué? Y yo volví a la nota aquella que había escrito en aquel momento, que fue escrita en el año 90 y, en el año 2009, y recuerdo una imagen, que era el cuento de Dino Buzzati. Dino Buzzati es un escritor fantástico, es el autor del Desierto de los Tártaros. Tiene un cuento que se llama El perro que vio a Dios. El perro que vio a Dios era el perro que tenía un santo en un pueblo del sur de Italia, que todos creían que ese santo hacía milagros. Era un hombre muy, muy, muy bueno, un hombre que no tenía vicios. Un día este buen hombre muere y queda el perro, ¿no? El perro se queda al lado de la tumba, acompañando a su dueño durante unos días. El pueblo era el pueblo más corrupto de Italia. Era el pueblo donde se cometían la mayor cantidad de tropelías. Algo así como un Sodoma y Gomorra, uh-huh, donde todos se engañaban a sí mismos, donde todos cometían pecados de carnales, pecados venales, pecados de comercio. Arteriales. De todo tipo de cosas, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué empezó a pasar después de la muerte del santo? Cada vez que un comerciante no le pagaba el sueldo a su empleado, aparecía el perro de este santo, ¿no? Se le aparecía en la puerta, ¿no? Cada vez que un ladrón iba al banco a intentar robarle a hacer una salidera, se les aparecía el perro del santo, ¿no? Cada vez que un marido iba en bicicleta a meterle los cuernos a su mujer, aparecía el perro, ¿no? Entonces empezó a generar un conflicto ese perro en ese pueblo, porque no podía ser que ese perro estuviera diciéndonos a nosotros lo que estábamos haciendo mal. Ocurrió que el perro se apareció en cada una de las cosas, de los hechos malos que hacían cada uno de los pobladores de ese lugar, ¿no? Entonces empezaban a retraerse, porque cada vez que no le pagaban sueldos, aparecía el perro, el tipo decía, bueno, acá hay algo misterioso, el tipo empezaba a cuidarse, ¿no? Poco a poco ese pueblo se fue convirtiendo en un mejor pueblo, ¿no? Poco a poco ese pueblo empezó a entender que le estaba yendo mejor las cosas y dejaban de cometer los vicios que cometían antes. Y era el perro, con su mirada, el que les estaba diciendo que esas cosas no se hacían. Hicieron una asamblea y decidieron ir a buscar al perro. A matarlo, matar al perro, y se termina la rabia, digamos. Ir a buscar al perro, ¿no? Fueron en comisión, lo primero que hicieron es lo buscaron por las casas de los tipos, lo buscaron por el bosque, no lo encontraron, hasta que finalmente a alguien se le ocurrió ir al cementerio. Cuando van al cementerio encuentran la tumba del santo y al lado los huesos del perro. El perro quizás nunca había existido, pero ese perro había logrado que ese pueblo sea mejor. La patria es como el perro de Buzzati. Quizás no exista, pero la idea de que hay un colectivo nos hace mejores a todos. Está claro. Dos apuntes simplemente, uno que tiene que ver con este diálogo. Uno, a propósito de lo que decía Hernán, los hijos de zapateros, tengo gente conocida que justamente trabajaba en ese rubro. Los hijos de zapateros, que fueron brillantes y que tuvieron grandes negocios, no solo se quisieron diferenciar de sus padres, por ejemplo, estudiando una carrera, también por impulso de sus padres, sino que sintieron que hasta que les quedaba chico la suela y la media suela, por eso se alejaron de ese negocio. Y esos negocios dejaron de existir. Eso por un lado. Y por otro lado, a propósito de lo que vos decías, Luciano, la política existe, me parece. Eso que vos decías que el gobierno debería proponer una política. Me parece que la política existe. La presidenta, la escuché con frecuencia, ha dicho muchas veces que ciertos sectores nunca ganaron más que en estos años. Y yo creo que tiene que ver con estos sectores. Tiene que ver con estos sectores. Lo que pasa es que me parece que estos sectores tienen como un techo absolutamente lejano, inmenso, imposible de alcanzar. Me parece que sueñan todo el tiempo con las palmeras de Miami. Sí, claro, yo planteaba nada más un problema que registro, digamos, tanto en el 2008 cuando fue el conflicto con el campo, que básicamente uno lo que podía ver ahí era un problema económico, digamos, había un problema de 35% sobre el impuesto a las exportaciones y ahí se articuló, digamos, una gran conflictividad y algo parecido está pasando ahora en términos de la relación que el Estado propone con la clase media. Le propone una AFIP más importante, una presencia fiscal más importante y obviamente se genera también una resistencia. Desmalezar o descular esto lleva un tiempo y a mí me parece que ahí también el gobierno tiene una responsabilidad en participar de ese proceso comunicacional en el que hace falta ir incorporando estos actores a una vida más sociable. Estaba pensando una cosa, mira, con el conflicto del campo, yo me ilusioné enormemente en el año 2010, dije, pucha, esto no puede ser lo que me están contando. Tengo un amigo que es abogado y que trabaja con productores agropecuarios, básicamente. Y me llama un día por teléfono y me dice, estoy viendo una cosa que no lo puedo creer. Digo, ¿qué estás viendo, chabón? Me dice, hay gente de la AFIP subida a los tractores. En este momento, los productores dejan subir a los agentes de la AFIP, subía un chabón de la FIB, entonces sacaba la cantidad, digamos, del quilaje que había de recolección de cosecha por tonelada, por hectárea. Y después sacaba la progresión. Esa escena en la historia de la clase productora, vamos a decir, agropecuaria argentina, era inverosímil. Era una escena inverosímil. Pero hubo un proceso que fue el del 2008 que fue el habilitante probablemente de que esa escena ocurra. Yo creo que estamos en un contexto muy parecido, nada más que en vez de ser un campo el que tiene que dejar la participación del Estado arriba del tractor, está ese sector se ha modificado, son sectores urbanos, medios, profesionales, comerciantes, etcétera, etcétera, que están con esa dificultad con el Estado. O sea, finalmente se trata de la relación con el Estado, pero también se trata de lo que planteaba Hernán, que es de ese sujeto que se digamos, de esa persona, de ese individuo que se relaciona con el Estado. Y obviamente ahí entiendo que hay una raíz histórica, digamos, muy fuerte, que es la que hoy está complicando ese proceso y que yo me imagino que va a llevar, obviamente, muchos años, ¿no? Lo que pasa. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Comienza Espacio Publicitario. Los que se vienen. Sábados 10 a 12 con Julia Mengolini, Gustavo Campana, Ari Mijalad, Luciana Pecker y Demián Verduga. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. Voto optativo a los 16 años. Yo estoy a favor de que los chicos a partir de los 16 años puedan votar porque me parece que responde a una visión de que los jóvenes tenemos muchas cosas para aportar. Yo creo que naturalmente todos tenemos ideas, ganas, cosas para hacer, que capaz no consideramos propio que sea política, pero que en el fondo lo es, y que me parece que los jóvenes son esas personas que tienen la posibilidad de ver al país y de transformarla. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. con Personal. Durante todo septiembre, todas tus recargas desde 30 pesos se duplican. Y si sos socio Club Personal, se triplican. Así que este mes, mensajeate todo lo que quieras con el marcadito del gimnasio. Y si no te da bola, con el que tiene pancita también. Personal. En septiembre, se estira para vos. Promoción válida del 1 al 30 de septiembre. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 9 de la mañana, 55 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Tu dial. Tu dial. Radio Nacional. Tu identidad. Tu identidad. La radio pública. La radio pública tiene. Tiene amistad. Decime quién sos vos. Domingos 10 a 11. Con Eduardo Aliberti. Fin espacio publicitario. Mañana más. Guarde esa canasta, Magallanes, guarde esa canasta. Que no. Yo solo me pregunto todavía esto. Estoy viendo aquí imágenes. ¿Cómo juega la pelota? Mete gol, entra, dale. Que están pasando los canales. Magallanes, usted al arco. De información, sí, pero la pelota es mía. La información, y estoy viendo escenas de jóvenes en Palermo bailando, sí, brindando. ¿Ellos son los jóvenes que quieren votar? Esto es lo que me pregunto. Pues, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Los jóvenes que están, claro, los jóvenes que están divertidos. ¿Por qué no leen? ¿Por qué no una primavera de lectura? Y una primavera de charlas, de conversaciones. No, intercambio. Intercambio, ¿no? No, pero ¿qué hacen? Bailan, brindan y se divierten, ¿no? ¿Viste cómo le dice? ¿Cómo? Intercambio, dijo. De intercambio. Pero usted me está hablando de otro tipo de intercambio. No, de ninguna manera. No. Lo que le estoy hablando es de lo que se ve en las imágenes, que están... Sodoma y Gomorra. Bueno, no es para... Sodoma y Gomorra. No se ponga así. Por favor, usted no tiene la menor idea de lo que fue Sodoma y Gomorra. Aprovechamos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes primaverales al 4999-8700. No. Colegas, recordemos a Rajoy y recordemos a Macri. Cuando dijo de los subtes y el 2250 y ahora que va por los 5 pesos y pico, y lo va a hacer, y la gente no sé por qué no va a reaccionar, y realmente es un peligro total de que esta ciudad se vuelva, no sé, Londres con la libra esterlina. Bueno, Arnaldo, a través de Facebook, lo felicita a Brienza. Grande tu análisis. También lo hace Adriana. Excelente las palabras de Cristina y el análisis de Brienza. También manda un saludo primaveral para todo el equipo. Está cobrando caro, Brienza. Muchas gracias. 25%. ¡Aló! Sí, un saludo al programa de Nacional. Lo que están hablando sobre el subte, sí, en la práctica se está demostrando que Macri se ha hecho cargo del subte de Buenos Aires al aumentar desde ya a 5.50 el boleto del subte. Bueno, está todo dicho. Quiera o no quiera, va a tener que bajar no un cambio, sino varios cambios. Silvia dice que somos la compañía en su desayuno todas las mañanas. Y Viviana dice, para entender la clase media, lean Historia de la clase media argentina de Ezequiel Adamowski. Lo recomienda como un libro excelente. Carla, cuando llegaste de Italia, Palito, la nostalgia de tu hogar. ¡Aló! Hola chicos, buen día, soy Lucía de Núñez. Y en relación a estos paros opresivos que hacen los empleados del subte, yo lo que digo es que ellos no tienen dignidad. Porque cuando uno hace una huelga, se tiene que atener a las consecuencias y seguir fiel a sus principios. Dejan a la gente sin avisar, que eso es lo peor, sorpresivamente parada en cualquier lugar, y es una medida terrible. Carla, la italiana, Carla, Y acá nos piden un favor, que le mandemos un saludo a su abuela, que es china, es fanática de Cristina. Hoy, 21 de septiembre, cumple 79 años. ¡Epa! Es fiel oyente de Radio Nacional. Y bueno, como él no tiene internet, lo mandó en el día de ayer, porque además la abuela china le enseñó a escuchar Radio Nacional. Mirá, Claudio de Punta Alta está mandando este mensaje. Entonces le vamos a mandar un mensaje, una... ¿Qué pasa, Magallanes? ¿Cómo que no tiene internet y lo manda por internet? Así la, es. Pero la china no tiene internet. ¿Quién no tiene internet? La abuela. Claudio ahora está trabajando. Claro. Siempre nos escucha. Cuando nos escucha no tiene internet. Ah, ok. Anoche entiendo. Lo mandó anticipando este perfecto. Momento. Perfecto. Mirá, que tiene un nivel de precisión que merece que le mandemos un abrazo muy grande desde aquí, desde mañana más, a la abuela china. ¿Eh? No le creo nada. No le creo el mensaje. ¿Usted cree que está, hay algo encriptado ahí, Magallanes? Sí, sí. ¿Lo de China es una palabra clave? Hay kirchnerismo detrás de... detrás de este kirchnerismo. Son las 10 horas, un minuto, señores, señoras. Se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados una décima, la humedad 54%, cielo despejado. En Corrientes, 17 grados 5 décimas la temperatura, humedad 61%, cielo despejado con humo. Tercer sorteo de viviendas del plan Procrear. Se llevará a cabo en Lotería Nacional entre los postulantes con terrenos propios para la obtención de los créditos hipotecarios que ingresaron en esta etapa. El viceministro de Economía, Axel Kicillof, y el director del ANSES, Diego Bossio, ofrecerán a las 10:30 una conferencia de prensa. Comenzó en Corrientes la Semana del Chamamé. En la Costanera Sur se inició el festival La Semana del Chamamé en Corrientes, que por primera vez organiza la gestión municipal de Camau Espínola. La apertura estuvo a cargo de Lucas Segovia, Nini Flores, y el cierre a cargo de Santiago Bocha Seridan. Serán 4 días con un desfile de consagrados artistas por un escenario ubicado en la costa del majestuoso río Paraná. En la grilla del festival está prevista la participación de consagrados como Teresa Parodi, Antonio Tarragorros, Mario Bofín, Tupá y Los Saloncitos. La entrada es libre y gratuita todas las noches, en tanto que habrá colectivos gratuitos desde el puerto hasta la Costanera Sur. Roberto Pujol, Radio Nacional Santo Tomé, la radio pública. Tránsito. Recordemos que se inicia el fin de semana largo en las rutas nacionales y hay restricción de camiones de 18 a 24. No pueden transitar en la red nacional y a la costa atlántica de 18 a 24 únicamente. Combustible, lácteos y cargas hospitalarias. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Octava fecha del torneo inicial que se pone en marcha hoy con 2 partidos a las 19:10. Belgrano enfrenta a Godoy Cruz, al arbitraje de Sergio Pezzotta. 21:15 en Santa Fe, Rafaela recibe a Tigre con Diego Ceballos como árbitro. Las principales posiciones: Boca 16, Newell's 15 y Vélez 14. El tiempo. En Corrientes la temperatura 17 grados 5 décimas, la humedad 61%, cielo despejado. En Buenos Aires 15 grados 1 décima la temperatura, humedad 54%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 77 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 77 días para que cumplan con la Ley de Medios de la Democracia. Es Radio Nacional, Nacional, Nacional. Escucho, somos todos, somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Más, más. Mañana más. Mañana más. Sí, y ojito de miel, si se quieren comunicar con nosotros, ¿qué es lo que deben hacer? Se tienen que comunicar fácilmente al 4-9-8700, utilizar la línea nacional también, llamando desde cualquier punto del país a un precio de llamada local 0810-222-0870. El Facebook está a pleno en esta mañana. Recuerden, el Facebook nuestro es Mañana Más, y el correo electrónico mas@radionacional.gov.ar. Y ya lo anticipábamos, Lucho, ayer y hace unos días, que iba a ser un día de la primavera especial, porque hay muchas escuelas tomadas acá en la ciudad de Buenos Aires, en rechazo a este programa de estudios que se propone desde el Ministerio de Educación. Los chicos no tienen la información suficiente. Por ejemplo, se dice que en el bachillerato Julio Cortázar estarían reduciendo un 50% las obras sobre periodismo, comunicación, sobre cine también, en la Escuela de Bellas Artes Rogelio Irurtia. Tendrían, porque tampoco hay certeza, 50 horas semanales menos de práctica. Los chicos quieren opinar, los chicos quieren participar, y esto es lo que se les está negando, y por eso hay algunas escuelas que hace 4 días que están tomadas, y desde la coordinadora de estudiantes de base, que es la que reúne a entre 40 y 50 delegados de las distintas escuelas, dijeron que la lucha va a seguir y que mañana va a haber un plenario para ver justamente de qué manera la llevan adelante. Vamos a comunicarnos con Juan, que es estudiante del Colegio Técnico número 35. Juan, ¿cómo andás, viejo? Lucho Galende, siento a Taviano de este lado. ¿Qué decís? Hola, Lucho, buenos días. ¿Todo bien lo tuyo? Días. Qué día raro para hacer un día del estudiante hoy. Sí, la verdad, estamos festejando muy contentos el día del estudiante por la lucha que estamos llevando a cabo. Nosotros realizamos hacer un festejo hoy con el Colegio número 27, el colegio que está al lado nuestro, para festejar el día del estudiante en lucha. Juan, Cintia, Otaviano, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Cintia. Una de las cosas más difíciles que hay a la hora de hacer una toma y que dure tantos días es organizarse, tener el ánimo en alto, como vos nos estás contando. ¿Cómo la están llevando ahí en tu escuela y en la que está cerquita, que recién decías? Por suerte, nosotros hemos realizado una muy buena organización por parte de todos los alumnos. Nos hemos organizado en diferentes grupos para organizar la limpieza, cocina, actividades y otras, etcétera. Y el primer día fue muy difícil, pero a medida que van pasando los días nos hemos organizado muy bien. ¿Qué están pidiendo vos y todos tus compañeros que están allá? Bueno, en la protesta el objetivo común que tenemos es que la reformulación de los planes de estudios que se va a realizar se haga a través de jornadas educativas donde pueda poder participar toda la comunidad educativa, o sea, todos los docentes, que se escuche las preferencias del alumnado para realizar estos planes de estudio. Y Juan, ¿alguien se acercó del gobierno de la ciudad de Buenos Aires o representante de alguna otra fuerza política a la escuela? En el caso nuestro no se ha acercado nadie, no hemos recibido ningún llamado por parte del ministro, ni del jefe de gabinete, ningún asesor del ministro, ni nadie. Y hoy tienen pensado, ¿hay escuelas en las que va a haber actividades tipo recital o más vinculadas con este festejo del Día de la Primavera en el contexto del reclamo? ¿Ustedes tendrán algo especial este día? Claro, nosotros ya nos levantamos bien temprano para organizar el día de hoy. Hemos realizado compras para organizar una parrillada con el colegio al lado y también haremos una especie de festival con gente tocando música, recitales, torneos de fútbol, para pasar la jornada festejando que estamos luchando para una posterior participación de los alumnos en los planes de estudio. Che, me encantó lo de la parrillada, Juan. Te voy a confesar que en ninguna de las tomas en las que estuve hubo parrillada. Si quieren pasar, hay chorizo y pati para todos. Ah, por ahí le hacemos. Juan, contame, ¿cuántos años tenés y en qué año estás, más o menos? Yo tengo 17 años y estoy en quinto año. Te quiero hacer algunas preguntas respecto de la vida cotidiana en la toma, porque ya hace 4 días, ¿cómo hacen? ¿Cómo se mueven en el sentido de dónde duermen, dónde se bañan, dónde, digamos, todo lo que uno hace habitualmente en la vida cotidiana, cómo lo llevan adelante en la toma? ¿Se van turnando? ¿Cómo es la mano? Dormir es algo muy escaso. Estamos durmiendo muy poco, sí, porque hay que levantar la toma, ¿no? Pero nos organizamos con frazadas, colchones, bolsa de dormir, almohadones, todo lo que la gente nos dona y lo que podemos llevar los alumnos desde casa, nos organizamos ahí para dormir. ¿Y qué dicen los padres, che? Porque también son actores, son gente que tiene que ver obviamente con la educación de ustedes. ¿Qué dicen tus viejos, por ejemplo? Obvio, los viejos son muy fundamentales. Por suerte mis viejos me acompañan desde el primer momento, me siguen, vienen, apoyan, donan, nos traen comida, nos traen frazadas, todo lo que necesitemos, siempre están ahí. Juan, una consulta con respecto a lo que ustedes saben, porque contaba al principio que hay algunas escuelas en las que dicen que van a estar reduciendo al 50% la carga horaria de algunas materias. No hay certeza todavía porque no se conoce exactamente, pero ¿ustedes saben en qué los afectaría la modificación? A tu escuela, ¿no? Las causas principales que nos afectan a nosotros son lo que quiere hacer el gobierno de la ciudad es bajar el horario de entrada del turno noche para convertirlo en un turno vespertino. Esto afecta directamente a los alumnos que trabajan y que después necesitan ir a estudiar a la noche, ya que hoy en día el horario de entrada es 18:45 horas, por lo tanto llegan del trabajo aproximadamente a las 19 horas, o sea, ya estarían llegando tarde. Y lo quieren bajar a 16:30 horas el horario de entrada, por lo tanto deberían elegir entre estudiar y trabajar. Claro, se había conocido desde el propio gobierno de la ciudad diciendo que en realidad no era cierto, que no era que se iban a cancelar los turnos noche, pero ustedes tienen esta información de que sí, que lo quieren adelantar. No, lo que baja del gobierno de la ciudad, que salió en los medios, es que usan una malinterpretación de nuestras palabras. Cuando nosotros hablamos de un cierre, de una desaparición del turno noche, estamos diciendo que se va a convertir en turno vespertino. ¿Qué es esto? Que va a bajar el horario de entrada. Claro. No estamos diciendo que se clausura el turno noche para dejar solo turno mañana o turno tarde. Es una transformación del turno noche al turno vespertino, claro, pero igual afecta directamente a todos aquellos estudiantes que tienen que trabajar durante la tarde. Recién, Juan, decías hay una mala interpretación y cuando leíamos los medios, sé que en algunas escuelas leen los diarios, se juntan y después los debaten. ¿En la tuya es así? Claro, nosotros estamos, por suerte, con las netbooks, con internet a todo momento, todos los noticieros, todos los diarios online, y estamos tratando de debatir porque los chicos, hay chicos que necesitan informarse, entonces capaz leen en los medios a la mañana o con los padres y después dicen, ¿qué pasa? Que estamos, nos estamos teniendo mal las cosas, entonces tenemos que informarnos a todo momento, nosotros tenemos que saber todas las causas de la toma y tenemos que estar acompañándonos constantemente. ¿Y para vos están reflejando bien los medios de comunicación esta toma? Sí, por suerte hemos tenido gran compañía de los medios de comunicación, a pesar de algunas interpretaciones que son entendibles, porque el ministerio dice lo contrario a nosotros. Después nos acompañaron muchísimo, nos han ayudado constantemente en la toma. Juan, te mandamos un abrazo, que pasen un feliz día del estudiante, un feliz día de la primavera. Por lo que contás, la verdad es que está bien el festejo que se armaron, o sea que después de unos 4 días de toma viene bien un poco de distensión con choripán, pati sí, y un poco de bueno, música también. ¿A qué hora es? Nos dijiste, dice Brienza que está interesado. ¿A qué hora es el asado? Toda la tarde. Juan, y pasanos la dirección porque dijiste que también la solidaridad de los vecinos y de quienes se acercan allí es lo que permite sostener esta lucha en el tiempo. Sí, si no hubiese sido por el apoyo que nos dieron los vecinos y los profesores, nosotros, yo creo que nos hubiese costado el doble y hasta el triple. Nosotros estamos ubicados en Lope de Vega y Baigorria, en el barrio de Monte Castro. ¿Lope de Vega y...? Baigorria. Baigorria, ahí está, no te había entendido bien. Muchísimas gracias, Juan. Te mandamos un abrazo, un abrazo grande, Juan. Mucha suerte, viejo. Un abrazo, Lucho, gracias. Chao, hasta luego. Era Juan, estudiante del colegio entonces técnico número 35 de ahí de Monte Castro, donde uno de los tantos colegios, son 14 en total, ¿no? Los que están tomados. 16 colegios. 14, 21. Van cambiando y el fin de semana, a partir de esta reunión que se haga, de esta asamblea de la coordinadora, es posible que se vayan sumando escuelas. El nivel de organización de los chicos realmente es sobresaliente, están comunicados permanentemente, lo que relataba él, atentos también a lo que dicen los medios para informarles a los compañeros. Tienen una energía superlativa y reclamando un derecho, que es que los escuchen, saber, informarse y que los escuchen. Un país en movimiento. Mañana más. Sí, 10 horas 14 minutos en este momento en Argentina. Señoras, señores, damas, caballeros, está con nosotros el señor Pedro Brígue. ¡Bravo, atorrante! ¡Vamos, Pedro! ¡Bravo! ¡Cabrón! ¡Cabrón! Hay unas palabras que escuché ahí que no entendí también, muy bien. Dame, lo que pasa es que hay gente que viene. Viene gente a la tribuna, a Brigger, que no sabemos por qué, ¿qué viene. ¿Qué? ¿Qué? Sé yo. ¿Perdón? ¡Anda a laburar! No sé, le escucho la voz conocida, digamos. ¿Cómo anda? Todo liso. ¿No? Muy bien, muy bien. Qué bueno que sea el sketch de Capusotto donde le enseña a hablar a la gente. ¿Viste? Que uno dice, ¿cómo está? Todo liso. Y le dice, ¿qué es todo liso? Y le empieza a pegar. Bueno, ¿cómo anda usted? Díganos, ¿con qué tema vino? A ver. Y lo de Cataluña es muy groso, muy groso. Yo creo que nadie se imaginaba, lo decíamos la semana pasada también, dos semanas atrás, ahora, una esta cosa, dinámica Rodríguez, que se está llevando adelante, sí. ¿Quién estuvo en Cataluña la semana pasada armando todo este despelote? Mira, yo no tengo nada que ver. Buena pregunta. No tengo nada que ver. Me vi con el Pinino Mas, pero no tiene nada que ver con el presidente de Cataluña. No con Artur Mas, decís. Es otra cosa. No, acá no se juegan pininos, acá se juegan cosas muy grandes. Sí. Vos fijate que el diario The Economist, la revista The Economist, publica un artículo hoy con el título El próximo Estado Independiente de Europa, Cataluña con signo pregunta. El diario Financial Times ayer le dedicó una columna editorial al rey y a lo que dijo el martes el rey en una carta publicada en su página web, muy despectiva respecto de los catalanes, mereció muchísimas respuestas. Incluso una socióloga periodista, Esther Vivas, publicó una muy linda carta en el diario público cuyo título es ¿Por qué no te callas? ¿Y cómo explicar una dinámica en una crisis que está teniendo una velocidad impresionante y sobrepasando a los propios protagonistas? Esto es lo que tienen a veces de maravilloso las crisis políticas, que en pocos días, en pocas semanas, se puede desarrollar una historia mucho más rápido que en décadas. Nadie hubiera imaginado un mes atrás que el presidente del gobierno catalán estaría hablando de un Estado propio. Nadie hubiera imaginado que estarían discutiendo adelantar las elecciones, que es lo que parece que va a pasar en Cataluña, para noviembre, diciembre, y que después planteen abiertamente la creación de un Estado propio y de un referéndum. Hay que recordar algo fundamental, la Constitución española no lo permite. No lo permite, es tajante al respecto. De hecho, las posturas del Partido Popular respecto de esto es muy clara. Por ejemplo, la líder del Partido Popular catalán dijo, no es momento de aventuras, incertidumbres y rupturas constitucionales, porque efectivamente acá se está planteando una ruptura constitucional. Y una ruptura constitucional puede llevar a una guerra. Parece que van a llegar ahí. Pero llegan ahí o están tirando un poco de plata, digamos. Están tironeando de un billete. Porque la sensación que yo tengo es que están alrededor de esa discusión, más que clavado sobre la idea de un país totalmente independiente, como probablemente pasa con los vascos, como idea general. Es que la dinámica está sobrepasando a los protagonistas. Ah, ok. Ahí está. A ver, te lo hago de manera figurativa. Cuando vos te estás peleando con alguien y lo empujás un poco y de repente le decís algo muy ofensivo que tal vez no pensaste decirlo, se te escapó algo muy ofensivo y el otro en vez de bajar el tono te sube la apuesta, es la sensación. Ayer Mariano Rajoy podía haber bajado un tono, podía haberle tirado un hueso a Artur Mas justamente para evitar esto. Está claro que Artur Mas, el presidente del gobierno catalán, va a Madrid a negociar con el millón y medio de personas que tuvo detrás el 11 de septiembre, pero va a negociar un pacto fiscal, va a negociar más plata. Porque hay que recordar que el partido de gobierno en Cataluña está aplicando políticas neoliberales iguales que la de Madrid, ¿eh? No estamos hablando de un partido de izquierda, estamos hablando de un partido de derecha, que si bien es cierto pertenece a la nación catalana con toda la historia y muchos presos durante el franquismo, y acá vuelve algo que en este programa hemos mencionado muchísimas veces. Las heridas de la guerra civil no cicatrizaron. Muchas veces lo dijimos. Uno puede leer los artículos en la prensa española de estos días y vuelve la década del 30 y vuelve la autonomía de Cataluña en su momento y vuelve el tema de las heridas que no cicatrizaron y que los catalanes no entienden a los españoles, que los españoles no entienden a los catalanes y el desprecio del rey. El rey no suele hablar mucho, ¿eh? Digo, de declaraciones políticas, más allá de que viaja a hacer negocios o matar elefantes, eso es otro tema. Sí, vos sabés que no había registrado nunca el odio que tienen los catalanes con la monarquía. O sea, son gente que no le gusta, digamos, la presencia del rey, y lo gastan, digamos, hacen chistes y todas. El resto de España no, vos decís, el rey, te dicen, viva el rey, viva el rey. Hay una cosa ahí. No, en el País Vasco. No, no, el País Vasco tampoco, obviamente. Es que, son los es dos. Que ahí está el tema. Lo que dicen los catalanes, al igual que los vascos y gran parte de los gallegos, es nosotros somos una nación oprimida. Claro, desde Madrid se le ríen, ¿qué nación oprimida? ¿Dónde? Sabater, de hecho, Fernando Sabater, en una entrevista esta semana, dijo eso, también de manera muy despreciativa hacia los catalanes. Ellos se sienten una nación oprimida. Sin lugar a dudas, durante el franquismo lo fueron. Estaba todo prohibido. Sí. La bandera, el idioma, la cultura, la historia. En estos 30 años, los independentistas tuvieron que dar un paso al costado porque la situación económica mejoraba. Entonces, hay que ver el contexto de crisis hoy para poder entender lo que está pasando en Cataluña. Pero el vicepresidente, no recuerdo el cargo que tiene el Partido Popular de Madrid, escribió esta semana un artículo en el diario ABC, un diario muy derecha, muy promonárquico, que acá lo que se está discutiendo es la disolución de España. Digo, son palabras muy fuertes, no son interpretaciones mías. Porque alguien puede pensar que esta semana, en estos 10 días, estoy exagerando. No son interpretaciones mías. Ah. Hay que leer la prensa española para darse cuenta que es esto lo que se está discutiendo. Ahora, si Cataluña se convierte en un país, está para ir a vivir ahí también, ¿no? Porque está bueno. La pasan bien. Todo depende de cómo se lo mire. Los desocupados catalanes, dudo que piensen eso. Pero se las arreglaron, como toda. Vos siempre lo decís. Se las arreglaron para tener inmigración negra, por ejemplo, y todo lo que es cosecha. Todo lo que es cosecha, que en Cataluña tiene un gran desarrollo, porque tienen básicamente cultivo intensivo, frutas, verduras, verduras de hoja, mucho vino, qué sé yo. Entonces, vale, todo. Y le dicen los negritos. Sí, sí, porque los catalanes son muy racistas también respecto a nosotros. Hay todo un debate de quién es catalán. Sí, claro. Y los que vinieron, los inmigrantes en Cataluña, son también mirados con mucho desprecio, no se los considera catalanes puros. Uh-huh. Ahora están ampliando el concepto, diciendo que en realidad son todos catalanes. Todo aquel que se siente catalán es catalán. Pero yo creo que hay una situación realmente muy, muy complicada. Como les decía, una dinámica mucho más rápida que la deseada por los protagonistas. Nadie hubiera imaginado adelantamiento de elecciones, el reclamo popular por la independencia. Esto implica la separación de España. Después les quiero comentar un poco lo que puede implicar una ruptura constitucional. Gracias, Pedro. Ha sido un placer nuevamente. Ha estado con nosotros el señor... Te tiembla la... Me tiembla el labio superior. No me eches. Cuando lo decís. Red Rodríguez. Todos los temas, los mejores columnistas. Mañana más. Memoria para el futuro. Domingos, 21:30 a 22. Con Carlos Castro, Tito Cosa, Hugo Cañón y el rabino Dani Goldman. Voto optativo a los 16 años. Realmente a mí me parece bien, es una buena posibilidad de los jóvenes abrirse a la política. Realmente a mí me gustaría votar y siempre concientizado, obvio, ¿no? Me parece que no habría que votar así a cualquiera, pero bueno, yo quiero que se abra esta posibilidad de debate y análisis y que pueda terminar saliendo algo positivo y que se pueda votar. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. A toda hora. Pública. La radio pública. 10 de la mañana, 23 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. En el horario de protección al menor. ¿Quién protege a los mayores? Usted sabe que yo lo acompañaba al abuelo a hacer el reparto de la leche, cuando era chico, ¿no? Me acuerdo que un día, y el abuelo le ponía un poco de agua a la leche. Ah, la rebajaba. Bueno, pues si no, no rendía. Sí, ya está bien, Bueno, llegamos a la casa de doña Justina, me acuerdo, una vieja que era bravísima, sí. Que siempre andaba con un fierro en la mano, y nos pide 4 litros, ¿no? Sí. Porque quería hacer flan. La última locura de Carlos Barragán y los hermanos de la Alicia. Yo agarro, cargo 3 litros de leche, agarro el agua, y con inocencia, ¿no? ¿Para qué? La vieja le empezó a dar con el fierro al abuelo, ahí nomás. Y el abuelo, para zafar, le dice, ¿no se da cuenta que mi nieto es ciguito, pobre? Todos en cuero. De ahí más, tuve que hacer el ciego para doña Justina. Hasta el año pasado que falleció. 02, martes a sábado, solo y únicamente por tu radio. La Pública. América Latina. La diversidad. La integración. Voces del Sur. cada día con la sensación de que las cosas caminan hacia adelante, y si no, basta mirar la historia para atrás. Los sentimientos, la cultura de nuestros pueblos viven Voces del Sur. Voces del Sur. Con Carlos Polimeni. Jamás sufrieron en carne propia, más allá del escarnio público, las consecuencias del tremendo daño que le hicieron a la historia política de la Argentina. Lunes a viernes, 22 a 24, por Nacional, la radio pública argentina. Para todos. Una radio pública para todos y todas. La radio pública. La radio pública tiene inclusión. Mañana, mañana más. Más. Bueno, hoy a las 11 de la noche en el canal de cable TBS Very Funny, yes, retorna un programa de culto. Es día de la primavera, se supone que se debe ofrendar al amor, y marca el regreso de Cupido, un programa que nació en el 2001 por inspiración de los talentosos Mariano Con y Gastón Duprat y duró hasta 2003. Sí, señor. El programa del amor, ¿no? Efectivamente. Caramba. En este espacio pensado para unir parejas se concretaron 100 parejas. Caramba. Casi 10 años después, y respondiendo a un continuo reclamo para que vuelvan a través de las redes sociales, el programa vuelve al cable. El programa nunca se fue porque se había radicado en internet. El programa del amor. Efectivamente. Paula Nicolini entrevistó a una de las voces características emblemáticas, a su locutor Franco Torquia. ¿Del programa del amor? Efectivamente. Vamos, macaquitos, tortolitas, pavitas de lata, ingresen, anótense en esta, la única experiencia de amor verdadero ante tanta red, tanta cloaca en internet. Atrévanse a bucear en el reino interior del otro, a descubrir su verdadera riqueza. Participen, súmense a Cupido, la radiopatrulla del amor garantizado. Ingresen a www.cupido.canaltvs.com y anótense. Este es el primer programa de televisión en contra de las apariencias y a favor del corazón. Cupido es un personaje muy intenso, muy iracundo, muy antojadizo, tiene caprichos, tiene lo propio de un dios de la antigüedad grecorromana, no es un dios benévolo necesariamente, es un dios de una sociedad muy politeísta y de un Olimpo muy problemático que hasta es capaz de declarar guerra. Tiene una concepción del amor muy problemática, ¿no? No necesariamente una concepción positiva del amor. El amor puede ser horrible para él. Forma o no forma parejas a partir de ese parámetro. Desde Yo me quiero casar y usted, de Roberto Galán, hubo montones de intentos para juntar parejas a través de la televisión. Y bueno, y realmente lo han logrado en muchos casos. En este nuevo ciclo de Cupido se incorpora, se suma el escritor y poeta Alberto Laiseca, al que Connie Duprat hicieron debutar en cine en El Artista, con un micro dentro del programa que se llama El Consultorio de Lai. En el programa del amor, ¿no? Efectivamente, usted lo ha dicho. Programa incorrecto, si los hay, y hubo, y hizo posible el conocimiento de todo tipo de personas, y probablemente eso es lo más atractivo de su fórmula. Justamente lo que dicen es que lo que están invitando, y lo que invitaba recién Franco Torquia, es a que se anoten toda clase de parejas. Toda clase de parejas imaginables. Cupido va a ir los lunes, miércoles y viernes a las 11 de la noche y los sábados de 14 a 17 en estilo maratón. Todos los programas juntos de la semana en TBS Very Funny. Es una nueva señal de televisión dedicada a las comedias. En el 324 de Cablevisión Digital, en el 54 de Cablevisión Analógico, en el 423 y 78 de Telecentro, sí, y en el 216, ay, de DirecTV. ¿Todo eso es el horario del programa del amor? Efectivamente, usted te lo ha dicho Galindo. Ay, ay, ay. La primavera es así, ¿no es cierto? Es así el momento en el que están llamando ustedes al 4999. Hola. Hola, sí, buenos días. Es un mensaje para Magallanes. Para recomendarle que vaya con las amigas de las cacerolas, hay un programa en Canal Gourmet que se está pasando en una plaza en Venezuela. A ver si lleva a todas sus amigas de las cacerolas, por lo menos para que aprendan a cocinar y las usen útilmente. Además de paso, que se viven que en Venezuela está todo muy tranquilo, ¿no? Como lo pintan ellas. Bueno, un besito, chau. ¿Para qué llama? Digo yo, ¿para qué llama? No, ¿para qué llama? Para expresarse. Está en libertad de expresión. Para dejar sentada una opinión. ¿Sabe lo desagradable? La libertad libre. Que me resulta a mí este momento y tratar de tener que responder. Chávez es una dictadura, señora. Dictadura. Y nosotros vamos hacia otra dictadura. Dictadura. Porque vamos hacia una dictadura, señora. Porque no hay libertad. A Chávez le quiero decir a usted que le descubrieron marihuana. Dictadura. En el doping. Pero no, pero está mezclando los Chávez, no, está mezclando. ¿Qué Chávez es? El drogadicto. Uno de Julio César Chávez y el otro es Hugo Chávez. Es el mexicano, claro. Boxeador, ¿sí? Que peleó con Maravilla, no, Martínez. No, Julio César. No. Sí, no, no. Claro, o sea, es un boxeador. Sí. Encima boxea como Moreno. Claro. ¿Por qué no se mete con los musulmanes, Moreno, si tiene tanto coraje? ¿Qué es lo que tiene que ver Chávez con Chávez con Moreno? ¿Por qué no hace una caricatura de usted sabe quién? A ver si tiene tanto coraje como dice. Dictadura. Con P. De Perón. Dictadura. Señores y señoras, se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados 4 décimas. La humedad, 53%. Cielo despejado. Julián Domínguez confío en que la reforma de los códigos civil y comercial se apruebe antes de fin de año. El presidente de la Cámara Baja explicó que la unificación busca que la justicia no sea algo lejano y que la libertad y la igualdad estén al alcance de todos. El legislador explicó que lo que planea la presidenta Cristina Fernández es un código normativo más simple redactado con un lenguaje más llano. Domínguez añadió que con la reforma pretenden que gane en unidad semántica y que contenga la mitad de los artículos. Reiteramos, se normalizó la línea B de subte. El servicio entre las estaciones Salem y Los Incas volvió a prestarse luego de que trabajadores levantaran una medida de fuerza en rechazo de un descuento en sus haberes por los días de paro del mes de agosto. En otro orden, el presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, recordó que desde inicio de 2012 está firmada el acta de traspaso del subte a la ciudad. El legislador santafesino expresó su aspiración de que el gobierno del procesado jefe del Ejecutivo se haga cargo de todo el servicio de transporte de la ciudad. Desde principios de este año, desde enero, se firmó un acta de traspaso entre el gobierno nacional y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En ese acta se quedaba especificado que el gobierno nacional iba a aportar el 50% de los subsidios que se venían aportando para el subte durante todo este año, y finalizado este año la totalidad se tenía que hacer cargo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, nosotros la verdad que aspiramos que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se haga cargo integralmente de todo el servicio de transporte urbano de pasajeros de la ciudad. El tiempo. Cielo despejado en Buenos Aires, 15.4 la temperatura, la humedad 53%. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Para estar bien informado. Bien informado. Mañana más. Violeta Rivas. Violeta Rivas. con un tema de Chico Navarro. Ulanowski bailaba esto en el Club Social, en el Club de Fomento. Por supuesto. La Sociedad de Fomento. Campeonísimo. A mí me gusta esa historia, porque antes se bailaba como en los centros. Había una cosa rara, que ahora con una nomenclatura, que era Centro Social y Deportivo, por ejemplo. ¿Entendés que era una nomenclatura de la época? No, y en esa época también se hacía muchos asaltos. Asaltos, donde cada uno aportaba algo. Y fundamentalmente alrededor de la música, del Winco, se armaba la fiesta. La fiestita alrededor del Winco, me gusta la idea. Y después tenías la americana, digamos. Puedo decir cuál era el verdadero objetivo de la noche, el único. Claro, el único, pero el siempre, único. Siempre era el mismo objetivo. Claro, una, dígalo. ¿No? Bueno. Claro, o sea, ¿cómo? Ah, bueno. Poner el disco que... Ah, ok, sí. Eran discos long play. Ponerlo ahí, digamos. Conocer chicas, chicos, conocerse. Después venía la americana, digamos, que era algo así como unos traían la coca y otros traían las papitas, digamos, ¿no? Había un aporte por género. Era medio ridículo. Para mí tenía que ser todo mezclado, ¿viste? Hoy me parece que no trajeron mucha coca. No. Digo, no hubo mucha americana. No hubo americana. No, le dimos con el mate. No, vamos a aprovechar a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 499999. Hola, ¿qué tal? Buen día, Radio Nacional. Macri no se va a preocupar por los problemas de la gente y el subte. Total, él ya tiene Clarín para que le echen toda la culpa a Cristina. Le costó arrancar, fue cortito además, sí. Qué suerte que tengo una madre tan buena. Sonia dice: un abrazo solidario a los pibes que luchan para evitar el vaciamiento de contenidos curriculares que pretende el gobierno de la ciudad. Los colegios industriales producen trabajadores idóneos y calificados. Hay que apoyarlos. Chicos, feliz día del estudiante. Callado y sereno, qué suerte saberlo. Hola chicos, muy feliz primavera para todos. Ula, junto a todas esas personalidades, también cumpleaños hoy mi hija Mariela Cigliuti, que vive en Brasil y los escucha desde allí. Y además, mi marido y yo nos conocimos hace exactamente 45 años, un 21 de septiembre. Un beso para todos, soy Susana de Belgrano. Chao, queridos. Felicidades entonces para Susana, para Marina que vive en Brasil y el marido de Susana, 41 años de casado. Mirá vos. ¿Se festeja ya eso? ¿En qué sentido lo decía? Yo me imagino que sí, el amor festeja esas 41 cosas. 41 años. Y bueno, por eso. Sí, usted no pudo ni un mes con nadie. Usted cállese, que dijo, lo felicito porque que los estudiantes están organizados. Sí, absolutamente. Sí, uno lleva el carbón, el otro los choris. Bueno. Es una forma de organización. También. Peor antes, que uno llevaba la molotov, otro llevaba los fusiles. Estamos mejorando. Estoy muy contento hoy. Che, Brisa, ¿sabés qué se me acaba de...? Porque me quedé pensando con tu idea de que tenés ganas de ir a Palermo y a festejar, digamos, un poco el Día del Estudiante. Compré 100 docenas de rosas, que es un buen entre, ¿me entendés? Las tengo ahí en el auto, entonces... 100 docenas, alguna de las 120 me va a agarrar. Claro, por eso, alguna... ¿Y nosotros? Yo creo que... Igual, no pasa nada. Quiero decir una cosa. Estoy muy contento. Sí. Estoy muy contento porque hemos empezado una relación... ¿Con quién? Con Violeta Mucci. No, caramba. La cara que puso no dice lo mismo. Hemos empezado una relación personal. Amistosa, profesional, íntima, laboral. Íntima. Y empezamos por aquello que empiezan todas mis parejas. ¿Todas tus parejas? Que es que me grita y me caga pedos. Y entonces, por eso te diste cuenta que iniciaron una relación. Claro, me empezó a gritar, a retar, me dije, evidentemente acá pasa algo. Me ama. Casi montoncito. Sí, se puso como tanto tímida. Pero ¿sabes qué, Viole? Mira, vamos a hacer una cosa. Para que zafe, mira, vení. ¿Ves todo este montón de barro que hay acá adelante? Por suerte está adelante. Loco, así no se puede hacer ningún chiste. Es el día de la primavera. No se puede construir nada así. Yo estoy... déjenme tranquilo que le voy a enseñar a forjar. A mí me dijeron que yo venía a un programa serio. Sí, a mí también. Vos sabés que me dijeron lo mismo. ¿Qué están modelando? No te muevas, Viole, no te muevas. ¿Cómo hablo después del presupuesto? ¿Qué están modelando? ¿Qué? ¿Qué? ¿Está haciendo? ¿Perón? No, no, Perón no. Me parece que está haciendo... Ah, no, Víctor Laplace, perdón. Son las manos peronistas. Vieron, de una pieza de barro sale un Perón. ¿Quién me dijo que era un programa serio? Sí, no sé, a mí también me engañaron, Pedro. Sí, no toqué, Ola, no toqué, no toqué. No, déjame tranquilo, estoy acá con el torno. Carlos quiere también modelar, ¿no? Sí, a ver, me dejan a mí. A ver, un poquitito. A ver qué le sale. María Giovanni. Y salió el rostro de María. Y sin nato, ¿no? La amo. A ver, Otaviano, modela un poquito. Sí, mira bien esto. ¿Sí? A ver. Qué ordinaria lo que está haciendo. Es una guarangada eso. Mire, caballero, con los lentes nuevos. Mira, le salió con los lentes nuevos. Y la barba recortada. Y además, viste que tiene con el corte. Viene con el corte moderno ahí en la escultura. Muy bien. Si no fuera por los oyentes y por caballero, que espero que me traiga flores, ustedes, todos. ¿Y para qué le vamos a traer flores a usted? No tiene sentido, ya tiene marido. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué, para levantar, que trae flores usted? ¿Y para qué le vamos a traer las flores? Ah, ¿por eso mucho vos pedías una flor de brisa? Ah, estoy muy decepcionada. Sí, ahí le salió otro... le salió otro caballerito. ¡Qué velocidad, eh! Ya está, Viole, no me gusta lo que hiciste. Porque es un poco obsceno para el día de la primavera, por favor. Información y información verdadera. Mañana más. Comienza espacio publicitario. Good Time Viajes te invita a disfrutar y conocer Argentina. Tu país te espera. Ahora podés hacerlo llamando al 415-2300 o entra a www.goodtime.tour.ar. Good Time Viajes, tu mejor opción. Viaja con los que saben. 415-2300. El primer clásico del domingo. Astor Piazzolla. Domingos 11 a 12. Con Víctor Hugo Morales. Estamos en Twitter. Arroba la radio pública. Voto optativo a los 16 años. Estoy de acuerdo y creo que es una política muy acertada en cuanto a la inclusión de los pibes en la política. Como herramienta que ellos pueden tomar en el día a día y que les va a servir para transformar todos los espacios en el que se mueven. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. A toda hora. Pública. La radio pública. 10 de la mañana, 43 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Con Personal, durante todo septiembre, todas tus recargas desde 30 pesos se duplican. Y si sos socio Club Personal, se triplican. Así que este mes, habla con tu prima todo lo que necesites para que te entregue a la amiga. Personal, en septiembre, se estira para vos. Promoción válida del 1 al 30 de septiembre. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. Un programa único para grabar y volver a disfrutarlo. Carlos Ulanovsky recibe a la periodista Nora Lafón, al productor cinematográfico Hernán Musalupi, al actor y director Enrique Liporache y al periodista y escritor Daniel Riera. Prende la radio y disfruta Nacional este sábado desde las 13, Reunión Cumbre por Nacional, Argentina. Si existe variedad de colores, debe existir también una variedad en el dial. Abriéndole el aire. Nacional. A todos. Radio Nacional. Y todas. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Diversidad. Diversidad. En mi propia lengua. Domingos, 16 a 18. Con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrelli y Ana Susil. Fin espacio publicitario. Mañana más. Sí, 10 horas 45 minutos, estimado Hernán Brianzas. Bueno, finalmente ayer, como se venía anunciando, el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, presentó el presupuesto 2013, que, como todos esperábamos, ratifica los lineamientos centrales de la política económica del gobierno de los últimos 9 años, 10 años. Dice que la tercera parte de los ingresos van a ser dedicados a la inversión social, y esto se dice porque las prestaciones de seguridad social, es decir, para jubilaciones, pensiones, asignaciones universales por hijo, planes sociales, entre otros, van a rondar los 198.230 millones de pesos. Se lleva la mayor parte del gasto. Es la tercera parte porque los gastos corrientes que planteó el ministro para el 2013 es de 628.629 millones de pesos, lo que representa una suba del 16% respecto de los millones previstos a ejecutar en el 2012. Otros datos económicos interesantes es que el resultado superavitario de las finanzas va a ser de 587 millones de pesos, y los gastos en capital, que los gastos en capital es inversión real directa del Estado, transferencias de capital a empresas, provincias y municipios, y la inversión financiera del Estado va a ser de 60.662 millones de pesos. En educación y salud, el gasto va a incrementar en un 18,6%, por lo tanto va a aumentar a 45.770 millones de pesos. Aumentó respecto del año del ejercicio 2012 7.164 millones, y el gasto en salud, eso era en vivienda, el gasto en salud va a ser de 12.937 millones de pesos, casi te diría que son 12.938 millones, y previó un aumento aún más grande que el de vivienda, porque va a ser del 29,6% respecto del 2012. Las variables macroeconómicas que le habíamos anunciado ayer de alguna manera es que la inflación va a estar un poquito más arriba de lo que se decía, 10,8%, dice el presupuesto. El dólar va a estar 5,10, actualmente está en 4,50, el blue va y viene cuando quiere, y hay un acuerdo que está en 5,50, que flota entre 5,45, 5,50, 5,60. El crecimiento del PBI va a ser clavado del 4,4%, es lo mismo que habíamos dicho ayer, y el consumo, el aumento del consumo va a ser del 4,3%. La inversión se supone que va a aumentar el 7,4%. Y un tema interesante, que es el del saldo comercial de exportaciones e importaciones, va a quedar a favor 13.325 millones de dólares. Esperemos que este presupuesto se pueda cumplir. 13.000 millones de dólares de superávit es muchísimo. Obviamente, este superávit también va a los gastos corrientes, por lo tanto, es por eso que después el superávit del presupuesto es menor que el superávit comercial, ¿no? Hernán, ¿se sabe cuánta guita hay amarrocada en el banco? No sé dónde se... En el Banco Central, sí. Si me das 5 segunditos, te lo doy, pero son 45. Un poco más entre 45 mil millones y 50 mil millones de dólares. Sí, más o menos. Lo que pasa es que también el año que viene hay unos vencimientos importantes. Sí, 7 mil millones de dólares, 1.200 millones de dólares. Entonces, supuestamente eso se va a pagar con reservas y ahí va a disminuir un poco las reservas, pero sí, están más o menos entre 40 y 50 mil millones. Yo la verdad que también, si tuviera que pagar 7 mil millones de dólares, tendría muchas reservas. Reservas en pagarlo. Eso es lo que me parece. Bueno, hasta allí los números con los cuales nos vamos a entretener los argentinos el año que viene. Gracias, Brinza. Gracias a usted. No, por nada. No, gracias a usted. No, pero por nada. Uno. No, sí. Gracias, Brinza. Bueno, basta. No. Basta, Brinza, basta. A mí no me dice nada, basta. Basta. ¿Gracias de qué? Basta, Brinza, basta. La noticia tiene un punto de partida. Mañana más. 10:49 en este momento en Argentina. Sigue con nosotros, vino hace un rato, está aquí sentado el señor. Le tiembla, la otra vez le tiembla el labio superior. Pedro Brieger. ¿Qué dice Brieger? ¿Todo listo usted? Sí, quería seguir con algunos aspectos de esta crisis en el Estado español, más allá de frases desafortunadas de Mitt Romney en la campaña electoral, candidato republicano, que le pueden costar algunos votos porque en una colecta financiera que hizo dijo cosas que un candidato no tiene que decir. En Estados Unidos se mira todo con lupa porque se difundió esta semana un video donde se lo escuchaba claramente despreciar a los votantes de Obama. No solamente eso, sino decir que la mayoría, un 47% dijo, por un porcentaje muy importante, de los que votan a Barack Obama son vagos que viven de la teta del Estado. Para traducirlo al castellano, viven de los subsidios y del Estado, no trabajan y no los vamos a conquistar nunca, nunca vamos a conquistar sus corazones. Por lo general un político trata de conquistar los corazones de todos, también incluso de aquellos que están del otro lado, pero además fueron frases muy muy duras y con bastante desprecio. Y fíjense cómo las frases de desprecio son muy utilizadas, en este caso también por el rey de España, que es lo que yo les comentaba antes, porque utilizó palabras que en cierta medida provocaron risa cuando en su carta que publicó esta semana dijo: no hay que dividir fuerzas, perseguir quimeras, ahondar heridas. Y se refería a la quimera de que los catalanes puedan querer algo que es inviable, que es una tontería, que es una ilusión. Pero la gente también vive de ilusiones. Y vos antes, Luciano, cuando planteabas respecto a esta cuestión económica y el deseo de independencia, uno puede pensar que frente a que todo está mal, porque económicamente sienten que está muy mal, la ilusión de la independencia puede unir fuerzas y desviar la atención respecto de los problemas concretos económicos que tienen. Y además la ilusión de la independencia puede tapar los problemas reales que se pueden crear frente a esta nueva situación. De hecho, la Unión Europea dijo que no aceptaría a Cataluña como un nuevo Estado a menos que todos los Estados miembros lo aceptaran, lo que incluye a España. Y que es muy probable que España no diga acepte. Que no, claro. O sea, yo le he preguntado esta semana a varios analistas, independentistas catalanes, ¿cómo ven ese futuro? ¿Cómo ven la declaración unilateral de independencia de un referéndum? Que hay que ver si lo ganan, que hay que ver si lo ganan también. Y nadie se lo puede imaginar, porque si ellos se van de España, perderían, por ejemplo, la moneda. Inmediatamente perderían el euro, porque no serían parte de la unión monetaria. Y además, ¿cómo reaccionaría Madrid? Yo reitero, esto puede parecer desmedido, exagerado, pero yo creo que se ha abierto una dinámica que, como bien dice hoy el portavoz del gobierno de Cataluña, Francesc Homs, es un camino sin retorno. La pregunta es, ¿un camino sin retorno hacia qué? Y creo que hay un gran signo de pregunta al respecto. Gracias, Pedro. Ha sido un... Espera, antes de irme, déjame... Ya que estás tartamudeando, puedo pasar un chivito. Mañana en Visión 7 Internacional vamos a pasar un informe sobre la Constitución en Chile, un análisis de la Constitución de 1980 a las 12:30, por supuesto en la televisión pública, y también un informe porque se cumplen 30 años de la masacre de Sabra y Shatila, los campamentos refugiados en el Líbano, que Alberto Cortés también hizo una canción bastante conocida que se llama Sabra y Shatila, y los aniversarios siempre sirven para eso, ¿no? Para reflotar un tema. Ahora puedes ir tarde, muy bien. Lo que me parece bárbaro, Pedro Brieger. Cobertura nacional e internacional. Mañana más. Estimado Lucho, vamos a volver a hablar de la modificación del Código Civil que tenemos de fines del siglo XIX, que ha tenido también algunas mejoras, si no las mujeres, por ejemplo, seguiríamos siendo incapaces, como nos determinaron en aquel momento, no me haga el chiste fácil. No. Por favor. Y lo solamente que... una sonrisa oblicua. No. Apenitas, sí, una sonrisa que por radio no se había visto si yo no lo hubiera dicho. Lo cierto es que está en marcha todo el proceso de audiencias públicas que se hizo aquí en el Congreso Congreso de la Nación en la Ciudad de Buenos Aires, pero lo que más me interesa destacar ahora es que ese proceso se está ampliando a toda la Argentina y está de hecho en la provincia de Neuquén en este momento, en el ámbito de una universidad que es la Nacional del Comahue. Omar Jurgeira es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Comahue. Omar, Lucho Galén de Cinto Ataviano de este lado, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bueno, hay un montón de gente que se anotó como para participar en las exposiciones, ¿no? Y en esta ronda de consultas que se está haciendo, de conversaciones que se está haciendo, ¿no? Tengo entendido que son como 120, ¿esto es así, Omar? Sí, correcto. Aproximadamente 120 ponencias se presentaron para, manifestarse en torno a diferentes temas que están vinculados con este proceso de reforma, de actualización y unificación del Código Civil. Las audiencias comenzaron ayer en el ámbito de la Universidad Nacional del Comahue y son extensivas no solamente a lo que es la provincia de Río Negro, sino que abarca a la provincia de Río Negro y a la provincia de Neuquén. Esta es una universidad descentralizada y de hecho la Facultad de Derecho, que es la que ha tenido en este caso participación a través de sus estudiantes y algunos de sus docentes, está ubicada a unos 50 kilómetros de la ciudad de Neuquén, dentro de la provincia de Río Negro. Sí, dígame. Buen día, Cintia Ottaviano, ¿cómo le va? Buen día, Cintia, ¿cómo le va? Bien, muy bien. A veces cuando nos toca vivir la cotidianeidad es difícil tomar conciencia del hecho histórico, pero la transformación del Código Civil... Se trata de eso, hay una bisagra en la historia que estamos construyendo. ¿Cómo lo están viviendo ustedes allí? Mire, nosotros como facultad específicamente llevamos una presentación ante el doctor Lorenzetti la semana pasada, haciéndole saber nuestro reconocimiento y acompañamiento por este proceso, porque como usted dice, consideramos que es un hecho absolutamente trascendente desde el punto de vista histórico. Hace 200 años que se sancionó el Código Civil original, en aquel momento elaborado por el doctor Dalmacio Vélez Arfil. Hubo desde entonces muchos intentos de reforma en todo este tiempo que no se han podido llegar a concretar. Y en este momento, en esta propuesta, se parte de un lineamiento general trazado por tres de los principales juristas del derecho privado del país, que son el doctor Lorenzetti, la doctora Hayton del Olasco y la doctora Kemmelmacher de Carlucci, cuyo prestigio y reconocimiento nacional e internacional es absolutamente indiscutible. Ese marco inicial se amplió a la participación de más de 100 juristas de todo el país. Nuestra universidad tiene uno de ellos, que es el doctor Marcelo Iñiguez, que ha estado dentro de esta ronda de consultas. Y además en este momento se están llevando adelante este conjunto de audiencias en todo el país que dan la posibilidad de escuchar algunas posiciones a favor y algunos temas que a lo mejor no han sido contemplados en la propuesta original, como en este caso se escuchó aquí en el marco de la audiencia iniciada ayer en el caso de los pueblos originarios. Quiere decir que nos parece que estamos ante una circunstancia absolutamente trascendente y destacable, y que nosotros como Facultad de Derecho de la Universidad del Comahue estamos acompañando con muchísima alegría. Omar, recién usted mencionaba aquello que no estaba previsto en el proyecto de reforma del Código Civil, por ejemplo, el reclamo de los pueblos originarios, que también se escuchó aquí en Buenos Aires, y aquí escuchamos el reclamo para que la Iglesia Católica pase a tener el mismo rango que el resto de las religiones y deje de ser una persona jurídica pública. ¿Se escuchó allí en Neuquén? No, específicamente el planteo en torno a la cuestión de la Iglesia, no. La cuestión de los pueblos originarios, que bueno, creo que para eso se hacen las audiencias, ¿no? No solamente para escuchar voces a favor, sino también para escuchar aquellos puntos que a lo mejor no han sido debidamente considerados. Y bueno, pero en definitiva será el Congreso el que tendrá en el marco de su representación la posibilidad de incorporar o no innovación a este proyecto que se está discutiendo. ¿Sabe puntualmente cuál fue el reclamo? En el caso de los pueblos originarios. Sí, sí. Lo que tiene que ver con el reconocimiento de derechos sobre tierras que se consideran de propiedad ancestral o propiedad de los pueblos originarios. Si bien ese tema ha tenido reconocimiento dentro de la provincia de Neuquén, incluso hubo una alusión en este sentido del gobernador Zapaga, algún tipo de intervención que había tenido originariamente su padre, el don Felipe Zapaga, cuando fue gobernador. O sea, bueno, es un tema, como ustedes lo sabrán, delicado, y sobre el cual yo no voy a incorporar ingredientes u opiniones que vayan más allá de lo que ha sido expuesto en las ponencias, que están a disposición en la página de la Comisión Bicameral, ¿no? Omar, muchísimas gracias por su tiempo, y la verdad es que desde este lado, por lo menos hace varias semanas que venimos festejando la situación de discusión que hay alrededor de esta reforma, que por cierto nos parece muy importante. Les agradezco muchísimo el llamado y bueno, a su disposición. Muchas gracias. Era Omar Jurgeit, que es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Comahue, donde se está llevando a cabo una jornada de 3 días, ¿no? Hoy es la última. Fueron 3 días en total, donde se presentaron distintas organizaciones, alrededor de 120 organizaciones, con ponencias de alrededor 10 o 15 minutos, para hablar con el combo de gente, vamos a ver, así, que está reformando el Código Civil y Comercial, y que por cierto está en esta ronda nacional de consultas que parece bien interesante. Son las 11 de la mañana, es el momento de las noticias. Otra vez me agarro, che. Otra vez, no puedo. No puedo. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados 7 décimas, la humedad 55%, cielo despejado. En Comodoro Rivadavia, 10 grados 6 décimas la temperatura, humedad 38%, cielo despejado. Agustín Rossi destacó la inversión social incluida en el proyecto de ley de presupuesto 2013. El legislador santafesino aseguró que se ha invertido la ecuación de fondos para educación, incrementando más de 4 puntos el porcentaje del PBI. Es un perfil presupuestario que seguimos manteniendo desde hace bastante tiempo. Tiene que computar en esa inversión todo lo que destina el Estado Nacional para el pago de la asignación universal por hijo, lo que destinamos para pensiones y jubilaciones y todo lo que significa la inversión en educación. Nuestro gobierno ha sido quien ha invertido la ecuación de inversión en educación, ¿no? Cuando nosotros llegamos se invertía en educación solamente el 2% del PBI y hoy está el 6,5% del PBI. El mantenimiento de esa inversión social tiene que ver de alguna manera con nuestro perfil. Continúa en Rawson el juicio por la masacre de Trelew. En el marco del juicio por la masacre de Trelew, que se desarrolla en el Cine Teatro José Hernández de la ciudad de Rawson, hasta el momento se escuchó parte del alegato del Ministerio Público Fiscal, que pedirá prisión perpetua para Luis Sosa, Emilio del Real, Carlos Marandino y Ruel Pacanini por el homicidio premeditado y con alevosía de 16 presos políticos y la tentativa de homicidio de otros 3. Según esta versión, como jefe de la base Almirante Sar, Pacanini retransmitió la orden de fusilamiento que dio el presidente de facto Alejandro Lanusse. Los otros 3 se ejecutaron a los guerrilleros la madrugada del 22 de agosto de 1972. Cabe destacar que el proceso se reiniciará recién el martes 25 de septiembre a las 10 de la mañana. Silvia Aragón, Radio Nacional, Comodoro Rivadavia, la radio pública. Deportes. En este momento en la práctica de Boca, el técnico Julio Falcioni define el equipo para visitar a Lanús el domingo a las 7:15 de la tarde con arbitraje de Mauro Vigliani. Ustari está en el arco, no está trabajando Clemente Rodríguez porque está haciendo un entrenamiento diferenciado. Schiavi está recuperado y el volante por la derecha en la práctica de fútbol es Diego Rivero. El tiempo. En Comodoro Rivadavia la temperatura es de 10 grados 6 décimas, la humedad 38%, cielo despejado. En Buenos Aires la marca actual 16 grados 7 décimas, la humedad 55%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Esa actitud. mañana más. Muy buenas mañanas, viejo. Aquí estamos de piña en la mesa de Nacional, recibiendo amigos en esta primavera. ¡Feliz día de la primavera para todos los oyentes, viejo, viejas queridas! Adalberto Flores se asoma y ve un jardín de bellas flores. Hoy voy a pasar al Tchaikovsky del tango. Qué bueno, Adalberto. Juan de Arienzo, viejo, en esta primavera. ¡Vamos, D'Arienzo, vamos! La comparación fue media extraña, pero para venir con la primavera no hay nada mejor que la alegría incomparable que solo lo puede transmitir Juan de Arienzo, su orquesta y el tango, también de su autoría, compuesto en el año 1937. ¡Paciencia! ¿Y quién lo canta aquí, viejo? ¡Averígüenlo! ¡Echagüe, dale, pibe! Mirando el pasado, y vos sos la misma, y yo soy el mismo. Los años, la vida, quién sabe lo que. Una vez por todas, mejor la franqueza, si vos no podemos volver al ayer. Paciencia, la vida es así. Quisimos juntarnos por puro egoísmo, y el mismo egoísmo nos muestra distinto. ¿Para qué fingir? Paciencia, la vida es así, ninguno es culpable, si es que hay una culpa. Por eso la mano que te di en silencio no tembló al partir. Yo tengo un retrato de aquellos 20 años, cuando eras del barrio, el sol familiar. Quiero verte siempre linda como en entonces, lo que pasó anoche, un sueño nomás. Paciencia, la vida es así, quisimos juntarnos por puro egoísmo, y el mismo egoísmo nos muestra distinto, ¿para qué fingir? Paciencia. Ahora, hay que tener paciencia, la vida nos da lesiones todos los días. Sí, claro. Felicitaciones por traer a D'Arienzo. D'Arienzo es un grande, pero digo, ¿no fue excesiva esa comparación con Tchaikovsky? Porque si D'Arienzo es Tchaikovsky, ¿qué es Pugliese? Viejo, Beethoven. Pugliese, Beethoven, viejo. ¿Y Troilo? Que es sordo, usted dice que era sordo como viejo. No, viejo, un saludo para todos estos grandes artistas que seguramente en algún lugar de este misterio que se llama la vida nos deben estar observando sigilosos, a ver cómo nos comportamos. Y hoy le hemos despertado alguna sonrisa a esos misterios, esas almas vagabundas que andan observándonos desde más allá del arcoíris, viejo. Adalberto, discúlpeme, pero hace un rato largo que lo estoy viendo aquí en la radio y lo veo caminar los pasillos. Me parece que el paquete que se armó es muy grande. ¿Usted dice? Sí, Adalberto, ¿cómo va a hacer para llevarse ese paquete de comida? Es cierto que fue el cumpleaños de Alicia Petty, sí. Había sanguchitos, también Karina Pérez Pinto, y no, había factura, digamos, pero no se puede llevar todo. Bueno. Pero el baúl está de vacío, viejo, ¿sabe lo que cabe? Tengo para cargarlo años y años, viejo, dígame... bella flor. Le quería agradecer la flor, Alberto. Usted es el único que nos trajo estas hermosas flores. Bueno, y es para usted. Ay, es una forma de regar la primavera, ¿no? Y amigos queridos, usted sabe, mi padre y mi madre se conocieron en un pini. Después se desconocieron, sí, pero... Lo que suele pasar en los pinis. Pero de ese pini sí. Nació este pequeño retoño. No le puedo creer. Ay, sí, feliz cumpleaños, ¿no? Muchas gracias. Este esqueje que han dejado, viejo, y que se sigue multiplicando. Y la primavera y los picnics no son otra cosa que pequeñas excusas que inventamos para celebrar el milagro de la vida. Que cada mediodía sea un picnic. ¿Cómo? Que cada mediodía sea un picnic. Hoy les recomiendo alejarse de internet, mirar al cielo y ver el sol que brilla y hacer nuestra propia fotosíntesis, viejo. Que nos alimente. No somos otras cosas que seres que buscan luz. Yo soy Adalberto Flores. Sí, Adalberto, con esta confesión que usted acaba de hacer respecto de su origen, digamos, de su concepción. Sí, viejo. Hoy le toca. Hoy me toca, viejo, celebrar, como celebran todos los oyentes de Radio Nacional, la querida Radio Pública. Seguimos con más, mañana más. Más, más, mañana más. Comienza espacio publicitario. No cambiamos camiseta ni negociamos nuestro sentimiento. En Pasión Nacional transpiramos deporte. Yo que AFA no inscribo a nadie y no dejo que ningún club tenga contrato alguno con un futbolista nuevo si no le pagó a los 10. Una dirigencia absolutamente dominada por los Barra Brava. ¿A dónde vas a buscar dirigencia vos? Pasión Nacional. Con Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y equipo. Coco Basile, ¿cómo te va, Coco? ¿Qué pasa? ¿Cómo andan? ¿Bien? Pasión Nacional. Lunes a viernes de 17 a 18 por Nacional. La Radio Pública Argentina. El municipio de Lanús contrata pediatras de guardia y consultorio para atención primaria en unidades sanitarias. Enviar currículum a atencionprimariasalud@lanus.gov.ar. Informes 4229-2660. Municipio de Lanús. Darío Díaz Pérez, intendente. Voto optativo a los 16 años. Soy Valentina, tengo 16 años. La verdad, sobre el voto a los 16 años no tengo todavía una opinión muy clara. No sé bien qué pensar, pero creo que hay un error en cuanto a pensar en que debe ser un voto calificado, el necesario para votar. Creo que en este caso se ampliaría las voces, se tendría una opinión más completa. Más derechos, más participación. Nacional. La Radio Pública. A toda hora. Pública. La Radio Pública. 11 de la mañana, 12 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Agenda. Agenda. Viernes 21, 19 horas, ciclo de Sadaí, Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto, dirigida por los maestros Atilio Stampone y Oscar de Elía, canta Hugo Marcel, transmite FM 98.7, sábado 22 horas, Damián Sánchez presenta ciclo de coros y grupos vocales, coro de cámara de Rafael Calzada y grupo vocal Pueblares de Mar del Plata, transmite FM 98.7. Entrada libre, gratuita y anticipada. Maipú 555. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Cuando salí de Santiago, los Carabajal presentan su nuevo disco. Los Carabajal en vivo. 45 años con la música. Viernes 12 de octubre, 21 horas. Los Carabajal en vivo. Artistas invitados. Viernes 12 de octubre, 21 horas. La Trastienda, Balcarce 460. Entradas en venta en La Trastienda o por Live Pass. Las dos carátulas. El Teatro de la Humanidad presenta... Haré lo imposible por sofocar mi furia. Anfitrión de Molière. Debo saber si quiere que le conteste con la verdad. Gonzalo Pasic. Y un elenco de primeros actores. ¡Ay, yo sí ya quiero la verdad! ¿Está bien? Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la Radio Pública. Fin espacio publicitario. Mañana más. Cine argentino. Lo viví, lo viví o lo soñé. O lo soñé. Bueno, en esta cabalgata que nos hemos propuesto para recuperar el cine argentino, hoy vamos a hablar de una extraordinaria película verdaderamente nacional y popular, costumbrista, llena de personajes reconocibles. La Guerra Gaucha. No, no, no, Hernán. Se llama Mercado de Abasto. La última que vi. Mercado de Abasto. Ese ya no es más ahí el Mercado Central. Ahora es uno de los shoppings más importantes de la ciudad. En el Abasto. Pero la película tuvo la curiosidad, la particularidad que se estrenó en febrero del 55, unos meses antes de que Perón fuera derrocado e integrantes de este gran elenco fueran perseguidos, como Juan José Míguez y Tita Merello, por ejemplo. Vamos a escuchar un fragmento de esta película en el que intervienen Tita Merello, Pepe Arias, Juan José Míguez y Pepita Muñoz. Están organizando un picnic, como hoy. Un picnic, exactamente. Diría de Alberto, que bueno, se fue con toda la canasta el tipo. Vamos a escuchar, vamos. Dale, a escuchar. ¿Qué dicen las dos flores del Abasto? Con nosotras no se gasten cumplidos. Déjenlo, que es lo único que gasta. ¡Ah, qué bien este recibimiento! ¿Todavía lo preguntás? ¿No te da vergüenza que mandaste para el picnic? 50 plantas de lechuga. Sí, pero como van a ir 400 personas, saldrá a hoja por cabeza. Yo que al lado suyo soy una pelagata, me anoté con 20 pollos. Yo con 5 cajones de manzanas. Hasta mi marido, que es carrero suyo, puso más que usted. Pero que la ofensiva en general. Manda hacienda más guana de agua si la haces completa. Sí, sí. Ya que a juicio de ustedes me ve corto, trataré de curarme en algo. ¿Qué quieren que mande? Aquí tenés la lista. Pero esto es un sorteo completo de almacén. Lo del Mercado del Plata. Va a mirar la casa por la ventana. Hay que arremangarse, viejito. 40 kilos de queso fresco, 100 botellas de vino. No se mamarán los muchachos. ¿Y para qué crees que se hacen los picnic? Bueno, una película extraordinaria, esta Mercado de Abasto. Competían con el Mercado del Plata. Ahora ninguno de los dos son mercados formalmente. Vivos, ¿eh? Quedaron sus nombres claro, por ahí, ¿no? Pero, bueno, el Mercado de Abasto quedó... ¿Dónde está ahora el Mercado Central? En La Matanza. En Tapiales. En Tapiales. Y el Mercado del Plata es una oficina de la Jefatura de Gobierno, ¿no? Bueno, ahí la escuchaban a Tita Merello como Paulina, a Pepe Arias como Lorenzo, a Juan José Míguez como Jacinto y a Pepita Muñoz como Asunción. Bueno, me quedé pensando en una cosa, Ulanowski, que Magallanes sabe la dirección del Mercado Central. Eso me dijo impactado Magallanes. ¿Cómo que no, si es una usina? Sí. Es la base central del escuadrón de Caos, ¿no? ¿Por qué? Conducido por Moreno, pero que vendría a ser Sigfrido. Ah, pero usted lo sabe solamente por eso, digamos, ¿no? Porque vaya a hacer compras. Centro de operaciones es como su... O sea, no va a hacer compras comunitarias. Pensé que iba a hacer compras. No, la palabra comunitaria es horrible. Para estar bien informado. Informado. Mañana más. Informado más. Sí, 11 horas 18 minutos en este momento en Nación China. Estimado Tavianos. Vamos a hablar del amigo de Magallanes. Recién lo mencionó. Nelson Castro. No. Usted recién Luis dijo Majul. Que tenía no. su cuartel, su pentágono, no sé qué. Ah. Bate ferrincular. Sí. ¡Opa! Ya sé. ¿Qué Ula está con eso? Usó el sarcasmo. No, Ula está con el... Ula está con el francés. Está con el francés. Vamos. Bueno, si hay algo que no caracteriza a Guillermo Moreno, esto es cierto, es ni la diplomacia ni la politesse, como se diría en francés. Y protagonizó un incidente más, que lo primero que hay que aclarar acá es que cada cosa que haga Guillermo Moreno sea la que fuere, será tergiversada, utilizada para demonizarlo, magnificarlo, una vez más, porque es quien llevó adelante la investigación que estuvo demorada más de 3 décadas en la Argentina sobre la apropiación de papel prensa, hizo el informe Papel Prensa La Verdad, con todo un equipo de trabajo que realmente hay que destacar la forma en la que lo hicieron, revisando los expedientes judiciales. Es una recopilación excelente la de Papel Prensa La Verdad. ¿De quién estamos hablando? De Guillermo Moreno. Ah, ahí vino. Miedo. No, no, parece que es una cuestión atmosférica directamente. Solo el nombre, solo cuando uno dice Guillermo Moreno. ¿Y usted se asusta? Primero la información, como siempre, lo que está intentando hacer Guillermo Moreno desde la Secretaría de Comercio Interior. Se duerme a veces, ¿no es cierto? Le agarra así como una modorra que dice nada, deja. Porque el tipo está cansado. Claro, porque voy a dar la información. Entonces cuando voy a dar la información, se tranquiliza. La información tiene que ver con que desde la Secretaría de Comercio Interior se está tratando de formar un consejo asesor. Un consejo asesor para que determine la conducta ética de las asociaciones de defensa de los consumidores. Vos sabés que estas asociaciones dependen de la Secretaría de Comercio Interior. ¿En qué sentido? En el sentido de la regulación. Por supuesto que cada una trabaja de manera independiente. Es una forma de decir, y entre comillas, porque también cada asociación de defensa de los consumidores, si bien está prohibido que tengan participación partidaria, político-partidaria, por supuesto que con las acciones que llevan adelante tienen un enfoque político muy claro, y muchas veces ha pasado, como con varias asociaciones, que sean plataformas de candidaturas políticas posteriores o que sea el ámbito en el que expresan sus puntos de vista, sus ideologías y el trabajo. Lo cierto es que este consejo asesor lo que intenta, de alguna manera, es determinar la forma en la que trabajan las asociaciones. A mí me gustaría diferenciar, Lucho, este tema lo conozco de hace bastantes años, en por lo menos 2 cuestiones. Una es la tarea que hacen las asociaciones para defender de manera individual o colectiva a todos los usuarios y consumidores. Es una tarea fundamental de la vida en democracia, porque tiene que ver con la defensa de lo más vulnerable que hay frente a, por ejemplo, las corporaciones. Y es un trabajo que en la Argentina se viene haciendo con mucho esfuerzo, pero que no tiene todavía la potencia que debería tener, porque hablamos en el programa, vos vas, presentás las denuncias, no siempre te atienden, el rol del Estado está muchas veces desdibujado también, y esto en beneficio de las grandes corporaciones. Entonces, esa es un área que hay que defender, y mucho, y de hecho es, en su momento cuando hablamos con Héctor Polino, lo defendimos en ese sentido, digo, todas las medidas que ha hecho Polino en defensa de los intereses colectivos frente a corporaciones como Telefónica han sido extraordinarias y necesarias para la democracia. Yo lo defino de esa forma porque la democracia respira cada vez que se le pone en freno a las corporaciones nacionales y multinacionales. Pero después hay otra área, Lucho, que tiene que ver con la medición de precios que hacen las asociaciones, que jamás yo las tuve en cuenta. Jamás, porque realmente son poco serias. Se toman con algunos supermercados de 1 o 2 barrios de la ciudad de Buenos Aires, incluso la más seria de todas, que te diría que es, bueno, no importa, porque si no la tomo no la voy a mencionar, que sistemáticamente lo vienen haciendo año tras año con una mayor cantidad de productos y en una mayor cantidad de comercios, tampoco tiene la validez técnica que debería tener un índice de precios al consumidor. Es en este contexto que la Subsecretaría de Defensa de los Consumidores, a cargo de Pimpi Colombo, cometió el error, desde mi punto de vista, de no advertir y suspender entonces a la asociación de Héctor Polino, Consumidores Libres, ¿te acordás que esto lo hablamos acá? Y ese fue el disparador para ver qué asociaciones respaldan o no a Polino en esta denuncia que hace Polino sobre el abuso de la Subsecretaría de Defensa de los Consumidores. Por eso es esta construcción política de este consejo asesor sobre la conducta ética de las asociaciones de defensa de los consumidores, que en realidad lo que propone Moreno es que se integre de manera voluntaria. No hay obligatoriedad de integrarlo, pero se anotaron muchas, son 38 las asociaciones que están participando, y se produjo el primer encuentro, y en ese primer encuentro hubo más que un encuentro, un encontronazo, porque fue Sandra González, quería hablar. El relato es que a las 5:30 de la tarde, cuando empezó esta reunión, pasaron un video sobre la estructura de costos de papel prensa, porque es sobre lo que también está trabajando la Secretaría de Comercio Interior. Moreno empezó a hacer una exposición de esas largas exposiciones, algunas de ellas las pudimos ver en videos, dicen de hecho que hay un video sobre esta, y cuando llegó Sandra González de Adecua pidió hablar cuando Moreno estaba hablando. Digo, algo que también puede pasar naturalmente, ¿no? Pedir la palabra, Moreno le dijo que no, que tenía que esperar, que había una lista de oradores. Ahí entonces Sandra González le dijo, pero ¿cómo? Hubo un intercambio y lo que está denunciando ahora, porque ahora viene la pata política de todo esto, Patricia Bullrich directamente pidió la renuncia de Moreno, porque dice que un hombre no se puede, no le puede gritar a una mujer, no la puede, dice Sandra González, que la tomó del brazo, que le recriminó ella, ¿a quién va a juzgar qué es ético y qué no es? ¿Usted, Moreno? Que es lo que le podría decir Magallanes también, ¿no es cierto? Uh-huh. Usted le diría eso, ¿quién va a juzgar qué es ético y qué no? ¿Quién va a juzgar? Así le diría. ¡Ético! Sí. Eso es lo que dijeron. La verdad es que no son formas de manejarse, menos en una reunión, en un encuentro de asociaciones de defensa de los consumidores, que son las que promueven permanentemente el diálogo, que son las que permanentemente están promoviendo estos valores democráticos. No es manera, tampoco es manera lo que han hecho Clarín y La Nación sobre este tema. Habrá una denuncia penal contra Moreno por abuso de autoridad. Directamente están hablando de hacerle esta denuncia por maltrato también, por haber sacado por la fuerza de la reunión a Sandra González de Adecua. Y vos sabés claramente que Clarín y La Nación, cualquier cosa que haga Moreno, hasta ahora solo lo que le habían podido encontrar, además de esta construcción mefistofélica, es que compraban un supermercado chino con precios que no son los que corresponden. Lo que les dijo ayer Moreno es que si las asociaciones están diciendo que la inflación es del 35% con estos métodos que tienen que no corresponden a la metodología que, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo propone para relevamiento de precios, si ellos dicen que la inflación es del 35%, que un banco cobre un 40% de tasa de interés puede resultar barato, cuando en realidad es una usura, con lo cual es muy delicado el tema de los precios con todo lo que conlleva en el contexto. Así que ya sabés, Galende, esto es lo que han hecho y seguirán haciendo, porque lo que quieren es que Moreno renuncie absolutamente, pero a la vez, Moreno, un poco de autocrítica, no son la forma. Perdón, me distraje un poco. ¿Qué, ¿quién es el que tiene que renunciar? Guillermo Moreno pide a Patricia Bullrich que renuncie. Opa. Toda la información está en Mañana Más. Vamos a ponernos en contacto con Hernán Mundo. Acá es Hernán. ¿Cómo andas, viejo? Buen día. Luciano, nos hemos trasladado con el móvil de la radio a la sede de Lotería Nacional. Nosotros estamos en la calle Santiago del Estero, al 100. Ha comenzado la conferencia de prensa que tiene que ver con el sorteo, el tercero de ellos, del programa CRE argentino, programa Procrear, que apunta a los postulantes con terreno para la obtención de créditos hipotecarios que ingresaron justamente en esta etapa. Vamos a escuchar al viceministro de Economía, Axel Kicillof, que está hablando en esta conferencia de prensa. Lo escuchamos. Dispone de una serie de terrenos, muchas de ellas tierras ociosas desde tiempos inmemoriales, que no estaban destinadas a ningún fin específico y que han sido 7.200 hectáreas hasta ayer, donde se agregaron dos terrenos, 7.200 hectáreas han sido cedidas al programa Procrear para que en ellas se construyan viviendas para gente que no tiene terreno. Lo que estamos anunciando hoy es muy buena noticia y es muy importante que se informe tal como lo estamos diciendo, porque efectivamente dentro de la gente que consultó sobre el programa y que tiene la voluntad, el deseo y la necesidad de acceder a una vivienda, hay muchos que tenían terreno, que son los que ya están siendo hechos a través de los sucesivos sorteos y otorgamiento de crédito, que hay mucha gente que no disponía de terreno. Nosotros anunciamos en junio. A 3 meses estamos ya llamando a licitación para la construcción de las primeras 5.000 viviendas en terrenos que pertenecían a LONAVE y que han sido sumadas a este programa. Entonces estamos hablando de 11 terrenos donde estamos, anunciado ayer la presidenta, que llamamos un concurso de proyectos para que diferentes desarrolladores se presenten una licitación y el mejor proyecto, al mejor precio, va a ser adjudicado para construir la vivienda. Esto es fundamental. Hoy todavía no estamos convocando a todos los que dejaron su inquietud porque no tenían terreno y querían entrar dentro del programa Procrear, que de nuevo, ahora son 5.000 viviendas, pero el plan completo son 400.000, con terreno y sin terreno. Es decir, que este es el primer anuncio, el primer hito, donde nosotros estamos llamando a licitación para construir las viviendas. Una vez que se avance y consiga ya una adjudicación de la licitación, conozcamos cuál es el mejor proyecto para cada uno de estos terrenos y para construir las 5.000 viviendas, ahí se va a poner a disposición de aquellos que desean entrar para recibir esas viviendas, porque van a tener que elegir una casa. Primer tramo de esta conferencia de prensa a cargo del viceministro de Economía, Axel Kicillof, en este plan, el programa Crédito Argentino Procrear, que apunta, como decía Kicillof, a la construcción de 400.000 viviendas en el plazo de 4 años. En esta conferencia está acompañado del director ejecutivo del ANSES, Diego Bocio, y con posterioridad a la conferencia comenzará el sorteo, propiamente dicho, aquí en la Lotería Nacional. ¿Se sabe, Hernán, cuántos van a sortear de entrada, digamos, cuál va a ser la movida? No sabemos todavía, ciencia cierta. Sí. Cuando llegue el momento de las preguntas y del sorteo propiamente dicho, vamos a tener seguramente el dato. Dale, te mandamos un abrazo, Hernán. Gracias. Chao, hasta luego. Son las 11:30 en este momento en Argentina. Se quedan ustedes con las noticias. Otra vez. Otra vez. El apelo, lo que le cuesta es la P. Por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 17 grados 8 décimas, la humedad 49%, cielo despejado. Comenzó el juicio a un represor por el secuestro y desaparición de un empresario y funcionario del Ministerio de Economía. Se trata de Héctor Vergés, imputado por delitos en perjuicio de Julio Gallego Soto y de Juan Carlos Casariego, quien se oponía a una maniobra tramada por José Alfredo Martínez de Hoz. El entonces ministro de Economía pretendía beneficiar a los dueños de la ex compañía de electricidad Ítalo. En el juicio se ventilará también el secuestro y desaparición de Javier Cocos, militante del ERP, y de su esposa, Cristina Zamponi, quien pudo sobrevivir y se radicó en el exterior. Legisladores porteños critican la actitud del gobierno porteño de no hacerse cargo del subte. La diputada de Nuevo Encuentro, Delia Bisutti, consideró que sería un despropósito un nuevo aumento de la tarifa del servicio. Nos parece que es una barbaridad, porque lo que está haciendo es queriendo generar esa puja permanente con la nación y no hacerse cargo desde el presupuesto de la ciudad, lo que significa el transporte, sobre todo el subte, poder hacer lo que corresponde y no tener que elevar la tarifa, porque me parece que si llegamos a eso va a ser un despropósito. Ya el subte lo aumentó en forma desconsiderada este año, el jefe de gobierno, y si no llega a haber una tarifa acorde, el subte va a seguir perdiendo pasajeros, y me parece que es lo peor que nos puede pasar en la ciudad de Buenos Aires. El tiempo. En la ciudad de Buenos Aires, 17.8 la temperatura, la humedad 49%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. La noticia tiene un punto de partida. Mañana más. Se trabó la máquina. Sí, a veces pasa. A veces pasa, las máquinas tienen esos problemas. Uno le pone play y las tipas dicen, no. A mí me pasa a veces con la letra, con la P me está pasando hoy, por ejemplo. Pero sobre todo cuando le pones mucho entusiasmo. Sí, ahí es donde genera mucha presión. La máquina es mujer. Bueno, empezamos con la mula, que es el mamuta. No. Ahí dio play. Ah, carita de viola. Qué hambre, que tenés, qué hambre. Así le dice. Y te vuelve loco, ¿no? Cuando te haces así. ¿Pero quién es esta chica? What a day, what a day. Peace and blessings manifest with every lesson learned. Erika Badu. If your knowledge were your wealth, then it would be well earned. And we were made in his image, then call us by our names. Most intellects do not believe in God, but they fear us just the same. Oh, oh no, no, no. Vos tenés que grabar esto, Ojito de Miel, alguna vez. Bueno. Así, a capela, crudo. Me da un poco de miedo, pero... Yo te hago la segunda voz. Aprovechamos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. Hola, ¿qué tal? Habla Gabriela de Ramos. La verdad que lo que está diciendo Brainza está Hernán, la verdad que tiene muchísima razón. Pero también hay mucho de razón en cuanto a cómo se comunica el gobierno nacional y sobre todo Cristina ante esa clase media que siempre está, se victimiza, vive victimizada. Tomás, a través del Facebook, dice: la clase media y media alta, especialmente la de Capital Federal, jamás ha tenido conciencia de clase. Es una capa de la población sumamente egoísta que vive renegando de su origen y tratando de imitar e insertarse en la clase alta. Believe in God, but they fear us just the same. Oh, oh no, no, no. Y habla Laura de Ituzaingó. Galende, ¿vos de verdad crees todavía en los Reyes Magos? Sí. ¿Vos viste la cara de la gente a la que vos querés que le hablen con criterio? Esa gente no quiere entender. No quiere entender. Esa gente que fue el otro día a esa reunión, no les interesa lo que la presidenta le diga. No quieren entender. Y si de golpe nos morimos todos los perejiles, ellos van a aplaudir, como han aplaudido con lo de Mariana Moyano. Son gente... Sandra dice: la gente sí se va a quejar por el precio del subte y van a decir que la culpa la tiene Cristina. Hola, buenos días, mañana y más, soy Lidia. Bueno, yo insisto sobre el tema de que tiene que convocar a psicoanalistas para ver este problema que tenemos los militantes, que no podemos estar hablando fuertemente de Cristina porque nos sentimos autocensurados. Recomiendo el artículo de ayer en Página sobre la memoria, la del rencor, la del pavor, la del dolor y la del esplendor. Lo recomiendo a todos, en especial a vos, Hernán. Y María Luján dice: Hernán, bien tu interpretación, pero me parece que en la clase media prima la ideología que explica Hobsbawm en La Era del Capitalismo. Los que no progresan es porque no quieren, ya que hay oportunidades para todos. De ahí esa afirmación de yo trabajé toda mi vida, etcétera, etcétera, etcétera, y les dan a los vagos. Es interesante cómo la clase media se piensa a sí misma, porque vos fíjate que cuando le va mal, lo que automáticamente hacen es echarle la culpa a los gobiernos. Pero cuando les va bien, en términos individuales, ya no le echan más la culpa al gobierno, ya los méritos son propios. Esa forma de descargar los fracasos en el otro y de asumir los éxitos como propios es muy, muy característico de la clase media. Hola, buen día. Para mañana más, habla Gloria. Escúchame, ¿por qué le dicen a Magallanes que le diga a todas sus amigas, las caceroleras, que salgan a luchar por los chicos que están en los colegios? Que salgan con las cacerolas ahora a pedir esas cosas. Luis Alberto dice: las medidas tomadas también son para la clase media si pensamos en igualar las oportunidades en la sociedad. Y eso es lo que a la oligarquía le molesta. Buenos días, Carmen Barca Mataderos. Bueno, las palabras de la presidenta han sido claras con respecto a la clase media, como lo está haciendo las palabras de Hernán Brienza, ¿no? A mí me parece que al desconocer los orígenes, al querer ocultar un poco que hemos venido de padres trabajadores, laburantes, están ocultando su propia identidad, ¿eh? También desde el Facebook recuerdan el Día del Estudiante, como lo dice Andrea, así con signos de admiración. Y Roxana nuevamente dice, hoy muchos chicos festejan su día de la primavera y del estudiante resistiendo dentro de las escuelas. Justamente, no puede ser en este momento. Estábamos en el centro de Martín García, Pia, secretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad. ¿Cómo le va, Juan Martín? ¿Qué dice? Buen día. Good morning. Hola, salud. ¿Cómo anda? Good morning. ¿Pero bien usted? Bien, muy divertido. Habla Juan Martín García del Pilar, subsecretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y subsecretaria de Amor a la Quita de Subsidios. Sí, ya, no me diga. Bien, muy bien. ¿Cómo Amor a la Quita de Subsidios? Perdón. Porque estamos gestionando con amor y con el tema de los subterráneos, te hablaba, que no vamos a subsidiar. Sí. Entonces, ¿sabes por qué? Ya ¿por qué? Porque nosotros no vamos a entregar el pescado, vamos a enseñarle a pescar. Nosotros no vamos a llevarlos al trabajo. Vamos, sí, a hacerlo caminar. Sí. Por salud, por bienestar, por amor. Como lo dijo Chantar. Dijo, si conviene, porque es así. Entonces, lo que vamos a hacer es... esto es una política que nosotros, una política del amor que ya lo venimos haciendo. ¿Viste? Sí. Con que nos acusan de cierre de curso. ¿Sabes por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacen? A ver. Para que los alumnos no se sientan tan solos. Pero no es así. Para nosotros menos es más. Menos cursos, alumnos más juntos. Entonces, más cierres de cursos, menos gastos. Sí. Entonces, toda esa ecuación... Pero así va, disculpe, Juan Martín, pero es una ecuación que tiende a la chique. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que a veces hay que achicarse para agrandarse. Sí. No sé lo que quiere decir, pero lo yo dijo tampoco, la verdad. No me diga que... dice esas cosas, ¿no? Mira, es una política que estamos usando, esta del amor, esta de al presupuesto. Lo usamos en el tema de la... ¿te acordás? La desmanicomialización. La puta madre. ¿Ves? Porque no diga eso, vamos. Desmani. A ver, yo lo ayudo, Juan Martín. Desmani. Diga así, desmani. Desmani. Desmanicomalización del bueno. Para la desmanicomalización del borda. Lo que estábamos haciendo es... no fue que sacamos el gas para que nuestros locos lindos sufran en el frío. ¿Qué sino pasó? Para que el frío los una. Para que se abracen en ese sentimiento de amor. Para sacarle la escarcha que juntos pudieron hacerlo, ¿no? No le creo ese tono así amable que usted está teniendo. Pero... estoy amable porque estoy en la primavera. Está arriba del helicóptero y estoy viendo cómo los jóvenes están brindando y festejando en los bosques de Palermo. No que me diga. Lleno de niños indoamericanos que usan gorritas. Eso, realmente, ¿no? De acá se ve con las gorritas como si fuera New York. Pero cuando vos te acercás, es caraza. Te digo una cosa, es una cosa de loco. Pero, ¿vos sabés que pensaban bien como porque para que no se metan en el agua, vamos a tirar gelatina. Sí, no diga eso, es una barbaridad. ¿Cómo van a tirar gelatina para que no se metan en el lago? Díganle a la gente que no se mete y listo. Que se la comen esto. Sí, capaz que son capaces de comérsela. Eso es la torrante, ¿vale? Íbamos a poner gelatina de fresa, como no veo nunca la fresa, digo, no iban a desconocer. Con zanahorias bebé. Con zanahorias bebé, fresas en su cereal con zanahoria bebé. Realmente, Luciano, estamos muy contentos con esto que el subte se va a ir a 6 pesos. ¿Cómo van a estar contentos con esa situación, Juan Martín? La deberían lamentar en este momento. ¿Por qué? Y porque están aumentando. Es divertido. ¿Eh? ¿Por qué es divertido? A mí me parece súper. ¿Cuánto es 6 pesos? Ayer le da 7 pesos. ¿Cuánto es el subte? 10 pesos. ¿A usted le parece que es divertido? ¿Es divertido porque la gente se va a divertir con eso o se va a divertir? No entiendo el concepto de diversión. Los pasajeros iban a viajar mucho más cómodos. Estamos haciendo un vagón por pasajero. Para tener más lugar, claro. Y eso es lo lindo, ¿no? La comodidad que se gana en la subsecretaría es lo que estamos gestionando Buenos Aires para todos nosotros. Entonces es lo que queremos hacer. Y yo me estoy despidiendo, Luciano, porque quiero que vean la ciudad de Buenos Aires como lo que realmente es. ¿Va a bajar usted, discúlpeme, va a bajar a los bosques de Palermo en algún momento a tomar contacto? Ay, digamos, Luciano, claro, sí. Como de la misma manera que Michetti bajó a la provincia, sin bajar. ¿Viste? Ya se bajó. ¿Viste lo que dijo? No la siento. A la provincia de Buenos Aires no la siento. Nosotros a Bolaprín no lo sentimos, lo que sí sentimos es la capital. Sí. ¿Viste? Y paro acá porque estaba a punto de... Es verdad, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Hay un momento gracias que... Gracias Dios por iluminarme. Sí, hay un momento... No bríense. Estoy a punto. Hay un momento en el que hay que callarse. Me parece muy bien. Juan Martín, que pase bien entonces el día de la primavera, que chau, pase bien el día del estudiante. Chao, un beso grande. Un saludo grande. Otro somos para usted. 64%, ¿eh? ¿Eh? Chao, somos el 64%. Y no solo el 54%. Sí, despolitización. Chao, hasta luego, Juan Martín García. Pero soy secretario de asuntos de la ciudad. Mañana más. Comienza espacio publicitario. Tímpano. Domingos 23:30-24. Con Daniel Biglietti. Laura Ross adelanta su próximo disco, viernes 21 de septiembre a las 21 horas, en el Teatro del Viejo Mercado, Lavalle 3177, Capital Federal. Anticipadas en tuentrada.com. Laura Ross en concierto. Democracia y eficiencia son valores que caracterizan la auténtica gestión cooperativa. En el Año Internacional de las Cooperativas, y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Historias de nuestra historia. Se habla de circunstancias bastante difíciles de entender a veces. El temperamento y el carácter de un país hecho programa de radio. Lo que podríamos denominar la máscara de Fernando VII. Historias de nuestra historia con Felipe Piña. Lo que hablemos está un poco enmarcado dentro de ese delicadísimo equilibrio. Domingos de 13:15 a 14 por Nacional. A toda hora. Pública. La radio pública. 11 de la mañana, 45 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Siempre consejos útiles. ¿Con qué puedes hacer un huevo si no tenés nada para hacerlo, digamos, a mano? Más que útiles, vitales. ¿Cómo? Pones un huevo en medio de dos celulares, no, vas a lograr se cocine en aproximadamente 62 minutos. Todos en cuero. No hay que llevar el celular en el bolsillo. Con Carlos Barragán, Gaby de Lelisi y Gerardo de Lelisi. No más de una hora. Dos. Martes a sábado, de 0 a 2. Ojo los hombres. Uno en cada bolsillo. Por Nacional. Este sábado, desde las 20, recorren los caminos de Pacho O'Donnell el doctor Luis Agote, nieto. En realidad la primera transfusión se le hizo él. Se inyectó una transfusión de sangre que por supuesto era cero negativo. El periodista Pedro Brigger. El Tigre y el Éufrates se unen en el sur de Irán, desembocan en el Golfo Pérsico y gran parte de la desembocadura es disputada históricamente entre Irán e Irak. El director Marcos Carnevale. Todo lo que quise lo conseguí. Y el historiador Enzo Regali. Empezaron a debatir si era héroe del Río de la Plata, creador del Uruguay, padre de la patria. Bueno, y finalmente terminaron poniéndole Artigas. Los caminos de Pacho O'Donnell, ganador del Martín Fierro como mejor programa cultural. Sábado, 20 horas, por Nacional. La radio pública. Fin espacio publicitario. Mañana más. Sí, una despacha rápido. Mañana a las 7 de la tarde en la sala del Colegio de Abogados de La Plata, que queda en la calle 13, número 829, se va a presentar de un modo muy especial el libro de Rodolfo Braselli, 101 años de soledad, porque va a ser una presentación semiteatralizada en donde van a estar el autor Rodolfo Braselli con el actor Miguel Ángel Solá. Braselli entrevistó realmente a Gabriel García Márquez en su casa de Cartagena de Indias en septiembre de 1966 y años después imaginó un texto basado en otro encuentro que sucede entre el 5 y 6 de marzo del 2029, a pocas horas del cumpleaños número 101 de García Márquez. Bueno, es una propuesta atractiva ahí en La Plata para mañana a las 7 de la tarde en el Colegio de Abogados. Y el domingo empieza en Canal 9 a las 9 de la noche un nuevo programa de esos seleccionados por los concursos del Inca. se llama Amores de Historia. Atención, Brienza, son 13 unitarios. En la idea original de Eduardo Valdés, coordinación autoral de Marcelo Camaño, dirección de Pablo Fisherman para Oruga Films, y historias de amor enmarcadas en fechas de repercusión histórica. Está la explosión de la AMIA, la carpa blanca de los docentes, el cordobazo, el matrimonio igualitario, y uno de los capítulos, el único doble de los 13 unitarios, es el de la Operación Cóndor, en donde se consolidó el amor de Dardo Cabo y de María Cristina Berríe, sí, que van a protagonizar Talo Silveira, Inés Palombo, Héctor Díaz y Gabo Correa. El domingo, 21 horas, Canal 9. Te hago una invitación para hoy, hoy viernes 21, a las 18:30, es esta, para que te vayas allá a Vicente López, en la Florida, una charla, debate, seguridad democrática. Van a estar participando Leonardo Grosso, que es diputado nacional, y Marcelo Saín, diputado provincial, en el Centro Cultural Tiempos Modernos, que queda en Aristóbulo del Valle 1701, ahí en la Florida, en Vicente López. Entonces, hoy 6:30 de la tarde, charla, debate, seguridad democrática. Gracias. Déjeme agradecerle, porque Nobleza Obliga, a la gente de ADN Cultura La Nación, que hicieron una crítica muy elogiosa sobre mi libro Éxodo Jujeño, Marcharse para Regresar. La escribió Vicente Batista, así que quiero agradecerles a ellos. Y quiero también agradecerle a Víctor Hugo, que hoy una vez más habló de mi libro y se lo regaló al intendente de Necochea al aire, así que bueno, han hecho los dos agradecimientos. Muchas gracias. Mañana más. Once horas 50 minutos en este momento en la República Argentina. Informe de lo que pasó en la semana en Mañana Más. Una semana. Mañana más. Todos los terrenos importantes de la ciudad de Buenos Aires que tienen algún tipo de conflicto o algún tipo de vicio en su cesión, en su venta, que han sido públicos, terminaron en mano abierta. La historia de mi vida, los 6 años, una decisión política fundamentada, los 17 continué con la militancia, teníamos una madurez para analizar que era muy acertada. Gran parte de que sería la zona costera tiene agua en las calles, si bien no ha ingresado a los domicilios, pero sí tiene mucha complicación la gente para movilizarse y salir a los trabajos. Nosotros tenemos acá bomberos de Quilmes, que tiene la sirena, un destacamento en la propia ribera. Por el pronóstico que tenemos, creemos que no vamos a tener evacuados. El regreso fue tan emocionante, tanta solidaridad, tanto cariño, y yo lo viví con mucha emoción, a mí me desbordó todos los sentidos, y bueno, y a la hora de llegar al aula también vinieron las preguntas, ¿no? El por qué, si por qué estamos acá, por qué nos fuimos, por qué vamos a volver. Más allá de los porqués, creo que ellos pudieron ver también que esto de trabajar en unidades, trabajar organizados, salir en defensa de la escuela pública tuvo sentido. Mi viejo tenía una gran obsesión por que esto se supiera, porque él fuera escuchado. Y ojalá algún día tengamos respuesta y se pueda condenar, y ahí ver a quién le corresponde asumir las consecuencias de que esto haya sucedido en democracia. No es un hecho que no pase nunca. Cotidianamente pasa los fines de semana y tiene que ver con la falta de personal que hay en las guardias, la falta de insumos que tiene el hospital. Obviamente que genera ciertas situaciones de violencia de la parte de la comunidad hacia los trabajadores que no son los que tienen la responsabilidad. El Congreso sanciona una ley y son los medios los que tienen que adaptarse al poder político. Esto es lo que ha generado una pelea brutal, una fricción tremenda, y en el marco de esta pelea, que un ex intendente, 3 veces elegido intendente de Morón, diputado nacional, que ha sido reconocido en su trayectoria por su eficiente gestión y por su transparencia, esté a cargo del organismo que tiene que hacer cumplir la ley, en este marco parece una propuesta no solo muy acertada, sino una persona muy indicada. En el despacho del intendente se hizo presente Pablo Moyano personalmente, le pidió la extinción del contrato de la empresa que tenía hasta ese momento, que si no iban a sufrir un paro de más de 10 días en la recolección de residuos, y que él tenía una serie de empresarios que se podían hacer cargo de ese servicio. Creo que el broche de oro de lo que es un cambio revolucionario en materia hidrocarburífera a partir de la renacionalización de YPF, que es el resultado de la auditoría del Estado durante la intervención. La doble vía era un absurdo por completo. Ya está pagando un RT. Y después no sabe si el empleado, porque la industria del juicio, que es la que en este caso es la que sale perdiendo, le hacían firmar para después ir a un juicio largo en contra del empresario sin previsibilidad. Nosotros estamos planteando la necesidad desde hace ya mucho tiempo de generar una ley de prevención. De una ley de prevención significa una ley que evite el accidente. La basura es un recurso estratégico, como si fuera el petróleo o como si fuera el agua. Todo lo que nosotros queremos impedir, que se privatice el recurso y que deje de ser la fuente de ingresos para miles de familias humildes, para pasar a ser una porción más de las ganancias de un grupo empresario tan grande como el Grupo Rocio. Mi rol representa algo que hemos sentido todos muy intensamente en esos tiempos, ¿no? Que era el miedo por el peligro que corrían muchos seres queridos nuestros que estaban en la militancia. Creo que era un gran dilema de la militancia y de los familiares que acompañaban o no acompañaban en la militancia de sus hijos o de sus parientes. Es una película entrañable. Una semana en Mañana Más. Señoras y señores, estamos aquí celebrando la primavera con Vivaldi. Señor Carlos Ulanowski tiene para nosotros en este día... Perdón, ¿hay que ponerse serio? Shh, ¡cállese! Disculpe. ¡Los de allá! ¡Cállense, los de allá! Señor Carlos Ulanowski... Yo simplemente lo que quería decir, además de que celebren todos la primavera como puedan o como quieran, que si para este fin de semana están planeando alguna salida, le pongan algunas fichas a la película Infancia Clandestina, sí. Película argentina, conmovedora, inquietante, dolorosa, la película de Benjamín Ávila, con un trabajo excepcional de Natalia Oreiro. Insisto, test para todos argentinos, para todos, ¿eh? A ver cómo va a andar este fin de semana esta película. Ya lo dijo como 15 veces, Ulanowski, está mal. Sí. Lo dijo varias veces, ¿no? Sí. Yo invito también a la gente, toca naranjos. No me diga, ¿cuándo? Este sábado, en la frente a la estación de Ituzaingó. Pasada la medianoche. Mire usted. La medialuna, ¿eh? Pasada la medianoche, naranjos. Justo enfrente de la estación de Ituzaingó. Lado sur. Está allí la plaza de Ituzaingó. Enfrente a la plaza. Y fíjese que ahí está el monumento al Cóndor, que Ulanowski estaba hablando de la operación Cóndor. Y allí está, hecho por un artista popular de la localidad de Ituzaingó, un monumento a la épica conquista de la situación en las Malvinas en el año 66. Yo, como Carlos Ulanowski, quiero decirle a los que puedan salir este fin de semana, si están cenando con una chica, con un chico, les gusta y ves que va bien, se van al baño, ponen una fichita en esos aparatos que les dan profiláticos y disfruten todo el fin de semana. Hay que sacar más de uno. Bueno, tampoco alardeemos.